Hola, bienvenidos a Dientes de Sierra, un podcast en el que trae amigos hablamos de videojuegos y de alguna que otra cosa más. Este es el capítulo número 8 y hoy es 15 de abril de 2018. Yo soy Oseletón y a continuación paso a presentar a mis queridísimos compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal, compañeros? Soy Vero Juan y nada, espero que os paséis un ratito afable y que bueno, que sea una experiencia maravillosa. ¿Qué pasa, compañeros? Soy Javi y nada, aquí deseando grabar ya este episodio número 8. Y muy bien, muy bien. ¿Qué tal estáis vosotros, compañeros? ¿Cómo vais? Pues bien, bien, con muchas ganas como siempre, aunque pasa mucho tiempo, ¿no? Entre que grabamos un capítulo y otro, pero bueno, tenemos ahí un montón de cosas que hacer y siempre estamos liados y tal, pero qué ganas no faltan nunca, eso que no quede duda de que nos faltan ganas. Y bien, bueno, por lo demás, pues jugando, que nos abruma tanta cantidad de juegos que últimamente tenemos ahí sobre la mesa, pero ahí vamos capeándolos, ¿no? Como podemos. Claro, claro, que hay mucha materia por ahí, ¿no? Yo contento, como siempre, nerviosísimo. Como eso siempre. Dice de mí mucho porque me encanta y bueno, como siempre, súper acompañado por estos dos pedazos de monstruos de Master y con muchísimas ganas de arrancar y de pasarme un rato pipa. Perfecto, pues como tenemos tantas ganas de arrancar, pues vamos para adelante. Pues bueno, en este capítulo vamos a hablar un poquito sobre una característica que lo tiene más, casi siempre es más habitual en los PCs, no tanto en consola, que son los mods, ¿vale? Vamos a hablar de esta característica de los videojuegos. También vamos a hablar de un estilo o una forma de juego, ¿no? Que lleva relativamente poco tiempo, ¿no? Entre comillas, que son los MMOs. Y bueno, como siempre, los últimos lanzamientos que salen cuando estamos grabando este podcast precisamente, la zona survival y las típicas recomendaciones. O sea que si queréis, nos abrochamos los cinturones y nos vamos para adelante. Pues adelante, comandante. ¡Al ataque! ¡Al ataque! Nos vamos con las noticias y la actualidad, así un poquito. Venga, noticias y temas. ¿Vale? Nos vamos con las noticias y temas. Pues tenemos una noticia muy interesante, ¿vale? Un nuevo tráiler de un mod y bueno, que anima o aspira a recrear todo el continente de Tamriel con el motor de Skyrim. Bueno, me parece una noticia chulísima, ¿no? Es recrear todo ese mundo y ese universo de Tamriel, pues con el motor del Skyrim, que ya sabéis que el Skyrim gráficamente es una pasada. Y bueno, me parece muy, muy interesante esta noticia. ¿Qué os parece a vosotros, chicos? A mí me gusta mucho también. A mí, ya sabéis que yo soy muy de mods y me parece chulísimo. Vamos, que estas cosas son las que le dan ahí un poco de bueno, que le dan vida a la comunidad de PC, ¿no? Y van sacando cosas nuevas y sobre todo también están guay que van reciclando los juegos que ya, por ejemplo, el Skyrim, que ya lo pasa y ya, bueno, te puedes hinchar de dar vuelta en el mundo y lo modifican totalmente, ¿no? Como su palabra dice, los mods. Y la verdad es que a mí me encantan. Habrá que echarle un vistacillo. Esto no sabemos Lo que pasa es que lo malo de estos de los mods es que tardan muchísimo en salir. Claro. Tardan mucho en salir. Mucho trabajo y pocas personas, ¿no? Y claro, aparte que refresca el universo, ¿no? Claro, que refrescan total y abren nuevos frentes, pues nuevas quests, nuevos personajes, nuevas misiones, incluso nuevos libros de estos que puedes leer en el Skyrim. Así que esto tiene algo muy interesante, muy interesante. Habrá que seguir la pista, ¿no? Sí, sí. Ya que no es solamente un mod gráfico, es que también prácticamente plantean una historia nueva. Claro. No es fácil, ¿no? No es fácil hacer uno gráfico a un videojuego, pero que me refiero que no es tan fácil como hacer solamente cambiarle el aspecto, sino que, no, es que cambia la profundidad. Es que lo cambian todo. Es que el juego es otro. Se llama así, pero es que el juego en realidad es otro. Claro, mira, estoy aquí, por ejemplo, tiene una zona. Es decir, Skyrim es una zona del continente de Tamriel, que está al norte, ¿vale? Luego a la derecha tiene Morrowind, que es... ¿Cuál es el Skyrim Morrowind? Que es me parece el 2, el 3, ¿no? Entonces lo que hacen es coger todo el mapa de la anterior saga, del anterior capítulo de la saga, eso quiero decir, y meterlo en uno, es decir, está guay. Luego tiene otro que se va a llamar Black Marshall, que ni idea, Elsewhere y... Ilac Bay y la bahía de Iliac. Es decir, como tiene 1, 2, 3, 4 y Cyrodiil, ¿vale? Son 5 zonas dentro del mapa del continente metidas en un juego. Así que tela marinera, ¿sabes? Esto tiene mucho curro. Mucho curro, ya ves. Uf. Yo creo que a Bethesda les viene bien todo esto porque no dejan que se apague nunca la llama de su juego, ¿no? O sea, mantienen vivo el espíritu de... Está muy bien, perfecto. Mientras no lo hagan de pago, está muy bien, que es lo que han intentado hacer ellos los mods de pago con el Social Club ese que inventaron con el... Sí. Que se le echó la gente encima. Pero bueno, esto es... Normalmente la gente que hace estos tipos de mods... no entra en el juego de que sean de pago y los mantienen siempre gratuitos y vamos, que tienen esa filosofía, que los mods son gratuitos y eso está muy bien, eso me gusta mucho, vamos. Claro, hombre. Hombre, yo supongo que tendrá aquí en su página web un sitio donde pueda hacer una donación para ayudarlo y tal, pero eso ya es pues que tú como persona quieras ayudar al proyecto, ya está, pero no. Claro, y si quieres aportar bien, si no, pues nada. Si no, lo juegas cuando esté. A punto. Disfrutarlo. Claro. Sí, pero luego hay gente que realmente aporta. Porque sí, a quien le gusta el juego y a quien lo ama y a quien lo disfruta, luego se siente un poco en deuda, ¿no? Con. Me ha pasado, ¿eh? De programas y cosas que dices, contra, pues no estaría de más, yo qué sé, 5 eurillos, venga, o 10 o 15 o lo que sea, ¿no? Y te sientes parte, ¿no? De o agradecido, ¿no? Dándole, claro. Puedes coger y darle la mano, darle un abrazo, pues esa forma de que parece que no, pero que al final hay gente que lo hace. Dejar testimonio que había un buen trabajo ahí. Exactamente. Muy bien, pues le seguiremos la pista. Perfecto. Y bueno, estas cosas tardan, pero bueno, ahí están, ¿no? Wow, eso está ahí ya bajo la mira. Ay, qué bien, perfecto. Muy bien, pues qué más cosillas tenemos, Javi, por ahí. Pues bueno, otro mod, ¿vale? Esta vez nos vamos a Fallout, ¿vale? Están haciendo un mod para Fallout New Vegas, ¿vale? Que se llama New California. Y ahora hace poco han presentado una beta jugable y llevan 9 años desarrollando. Así que imagínate, es decir, un mod que es como un Fallout entero de grande. Es decir, un increíble, vamos. Yo me está haciendo los ojos sirivita ya. Pues ya ves. Pues dice, el juego va a tener misiones, finales diferentes y 60, más de 60 personajes y un prólogo al New Vegas, ¿vale? Y esta gente se le ocurre muchísimo, tiene muchísimas, es decir, que meten muchísimas misiones, yo creo que es una, pues, ¿qué te digo? A lo mejor 60, 80 horas de juego. Y tienen 14.000 líneas de diálogo y... Madre. con realizadas por 42 actores diferentes y más de 60 personajes de NPC y 12 finales diferentes. Hostia, 12 finales diferentes. ¿Qué? ¿Cómo mola? Eso sí que es roleo puro, tío. Esto es roleo puro. Además que, claro, cuando los fans se ponen a hacer este tipo de juegos, les gusta, pues, la esencia de, por ejemplo, de New Vegas, es súper rolero. Yo creo que de los Fallout que he jugado, el más rolero es New Vegas. Ahí, vamos, con ese juego aluciné yo en colores, tío. Impresionante. Impresionante. Sería como muy poco. Y está disponible ya, ¿no? No, ahora mismo no. ¿No? No. Es que cuando salió la noticia ponía: podéis descargar la beta, pero se la ha bajado tanta gente que la han tenido que cortar. Saturada, ¿no? La han saturado. Entonces han puesto una... Sí, porque yo llegué, lo pusiste ahí en el canal de Telegram, sí. Y digo, wow, voy a por ella del tirón. Y nada, al día siguiente, cuando ya fui a poner la beta, hay una nota en la página de moddb.com, que es donde normalmente suben los mods toda esta gente, uh-huh. Y pone, la beta abierta no se puede usar más, y necesitamos... We need to do more private, es decir, necesitamos hacer más arreglos de los bugs en privado. Así que échale otros 3 o 4 meses que están ahí arreglando. Hasta el verano. Claro, y claro. Quizás no ha sido que se la ha bajado mucha gente, sino que luego ha tenido fallillos, ¿no? Y cosas, y han reportado, sí. Tal, por eso han preferido cortar antes, claro, de que eso se extienda, claro, más, ¿no? Porque, claro, porque tú sabes lo que pasa con estas cosas. Si tú la pones en beta, la gente en YouTube empieza a retransmitir la beta como loco, y si tiene muchos fallos, pues, ¿qué pasa? Claro, porque... Da mala imagen. Entonces han cortado un poquito el rollo. Pero que es súper interesante, vamos. Ya ves. Y esto habla del universo pre-New Vegas, ¿no? Pre-New Vegas, sí. Tiene un prólogo a New Vegas, sí. ¿Un spin-off? Será como un spin-off, sí, exactamente, sí. Está muy, bueno, guay. Yo me subo al carro ahora mismo, vamos. Vaya, tío. Pues yo también, porque me están dando... Yo no tengo el Fallout New Vegas y me parece a mí que por el precio que está ahora mismo, que creo que me pareció a mí que eran 2,5 euros o algo así, me da ganas de comprarlo, tenerlo ahí, esperar un poquito y ya... O si no, mientras... Hacerlo, claro, mientras te vas haciendo el New Vegas, que está muy guapo. Yo es que no lo tengo acabado y la verdad es que me están dando una gana de jugar. Yo lo he terminado todo y bueno, qué guay. Si me dan eso o un poco menos de eso, me lo pillo ahora mismo. Está bien, perfecto. Y encima, pues lo que estamos hablando, gratis, pues que también dices, contra, no se le ve la intención que otras compañías que ya tenemos siempre puesta en el punto de mira son capaces de cobrarte hasta por hacerte un slot nuevo para otro personaje, que eso ya es un poco... Es un poco rastrero, ¿no? Claro. Y esta gente, fíjate, haciendo mods gratuitos y con el trabajo que conlleva. 9 años de trabajo, imaginar un montón de horas. Muchísima hora. De trabajo, de contacto, de llamadas telefónicas, de... Bueno, en fin. Eso es admirable, la verdad. Encomiable, ¿eh? Encomiable. Sí. Esta gente está muy guay porque cuando... Me parece que es un chaval solo, ¿sabes? Un hombre... Yo supongo que la gente se llama Brandon Lee, ¿vale? Que es el líder. Pero vamos, que sí, serán unos cuantos. Pero yo lo he visto muchas veces en YouTube que se ponen por la noche, que cuando están haciendo los mapas y están con la aplicación esa que es el... World Creator, una cosa así que se llama, que es una herramienta que Bethesda pone para que tú te la bajes, facilita, pues el chaval se pone a hacer streaming de cuando está haciendo el mapa y cuando está haciendo el juego y todo el rollo. Y entonces, wow, pues, la gente en los comentarios pues le dice cosas y el chaval va contando. Lo he visto un par de veces en directo, sí. Además se tiran a lo mejor 7 u 8 horas haciendo streaming. Una locura, es que es una locura. Chulada, tío. Pues mira, apunta eso en tu libretilla para el próximo capítulo, o si te da tiempo buscarlo para este mismo, las recomendaciones, y lo decimos, si quieres. Bueno, yo lo he flipado, tío. No sabía nada de eso, tío. Sí, yo sí, estoy sí. Muy flipado también. No la habéis visto. Javi, ¿cómo nunca? Siempre nos sorprende, ¿eh, Juan? Sí, Brendan. ¿Qué máquina? Brendan Lee, llama? Brendan Lee se llama. No, Brandon Lee es el hijo de Bruce Lee. Este no es Brendan, ¿no? Espérate, que te lo voy a decir, espérate. A ver si puedo buscar el lío de Bruce Lee. Brendan y Brandon. Brandon. Ah, Brandon, vale. Uy, casi Brandon. Casi Lee. Brandon. Lee. Te hice yo de Bruce Lee, ¿eh? A ver si encuentro el canal ese que he dicho. Si no, pues lo ponemos para otro. Yo no me acuerdo cómo era. Voy a poner aquí follow, si no se me olvida. Qué chulo. Pues me ha llamado mucho la atención. Claro, ahora me queda un ojillo al New Vegas. Bueno. Vale, perfecto. Bueno, y luego tenemos otra noticia también que la verdad es que estamos muy expectantes. Y esta, pues, nos la va a contar nuestro amigo Juan, porque yo creo que es el que más ganas tiene de todo. Bueno, el State of Decay. ¡Guau! Brutal. El día 20 de mayo sale. Y bueno, el otro día salió que dejaremos el enlace por aquí por si queréis ver un gameplay de 25 minutos. Y bueno, yo, sinceramente, hay un montón de juegos en la palestra que están, pues, o han salido o van a salir. Y bueno, esto lo tengo yo con pinzas de oro, ¿no? Ahí esperando, porque jugué al State of Decay y luego a la ampliación que hubo. Y bueno, es alucinante porque es el mismo universo. ¿Vale? El mismo universo, multijugador, cosa que no tenía el 1. Ya sabéis que podemos hacer una especie de base, podemos crearle, pues podemos hacer un sembrado, una farmacia, un taller. Y otra cosa muy original de ese juego, que también podemos, aparte de que el multijugador, que ya lo vuelvo a repetir, que eso no lo tenía el anterior, que si tú eliges un personaje y muere, ya no lo puede elegir otra vez, has perdido para siempre. Hostia, sí. Muerte permanente, un permanente. Sí, y bueno, eso unido al trabajo del State of Decay, pues me parece, para mí, yo lo tengo ahí como una reliquia, ¿no? Loco, porque por hacerme con ella, como Indiana Jones. Ay, que te pillo, que no te pillo. Bueno. unas vibraciones muy positivas. Esperemos que no. Yo creo que no va a haber ningún problema porque llevan trabajando bastante tiempo en ese juego. Y esta gente son un afiliado de Microsoft. Creo que se llama Microsoft Labs. Y bueno, hablan por sí solo, ¿no? Con un trabajo muy importante y muy, muy guapo. Atento, día 20 de mayo. Perfecto, pues hombre, el 1 ya dejó el listón muy alto. Y si lo han mejorado añadiéndole cosas que quizás le faltaban al 1, que era el multijugador y estas cosas que nos estás comentando, pues tío, perfecto. Está 22 de mayo, ¿no? 20. 20. Y está muy baratico, ¿no? 30 euros, sí, lo que bueno, estoy viendo. Muy interesante lo que acaba de decir Javi. Creo que lo que es el juego, ¿vale? El juego son máximo 30 euros. Ellos han puesto un precio para que sea asequible a toda la comunidad. Me parece una idea bastante interesante. Es decir, claro, vamos a partir de un precio base y el que quiera más historia, más contenido, el pase de temporada, pues bueno, que se haga con él. Y el que no, pues nada. Sí. Yo lo veo muy interesante ese aspecto. Sí, porque el precio base no es como lo que nos están vendiendo, de 60 a 70 euros un juego, como ya sabéis, a mitad, sino que son 30, vale, te lo compras y luego ya, pues lo, no llega a ser un free to play, pero por lo menos no es un precio tan excesivo para luego... Está muy bien. La cosa. Está bien, está perfecto. Yo pienso que esa es una bandera que deberían de seguir todas las distribuidoras y todas las editoras de videojuegos. Sí. Poner un precio base, claro, está muy buena. Un precio base, el que quiera más, que pague. Pero sí, un precio base equilibrado, no... No un precio base de 70 euros. Ahí está. Pues mira, te pone aquí en la página web de State of Decay 2, la secuela del gran éxito de State of Decay, ha vendido más de 4,5 millones de copias ya en pre-order. 4,5 millones de copias. Bueno, yo he intentado pedir una pre-order a una página esta de Decay y no hay. Hostia. No hay. Es decir, he dejado el aviso y esperando estoy. Madre mía. Muy interesante, ¿eh? Bueno, lo puedes comprar en la oficial. Sí. Bueno, si lo quieres comprar un poquitín más baratillo o lo que sea, pues mira. Pero vamos, ya sabiendo que el precio oficial va a ser 30 euros, pues tampoco es una cantidad muy... Yo la veo razonable. Para el mundo del videojuego debería estar... debería ser ese el tope, 25 o 30 euros. Ajá. Sí. Luego quieren añadirle cosas, bueno, pues ya eso es decisión de cada uno. Sí, mira, está como... State of Decay 2 está en 30 euros y luego hay uno que se llama Ultimate Edition, ¿vale? Que está en 49,99, que será a lo mejor el completo. Yo creo que el juego es completo para todo. Lo que pasa que ya no sé si tendrá más skin. Claro, algo tiene que tener más. Si paga un poco más, te trae un futuro DLC, ¿vale? Vale. El juego de partida es para todo el mundo igual. Perfecto. Ah, vale, entonces. El juego base. Es que no lo he entendido yo. Luego, esto a lo mejor será un DLC que van a sacar como un pase de temporada o una cosa así, ¿no? Vale. Que no lo había comprendido bien. Sí, o como una edición. Ah, mira, limitada, ¿no? Una edición especial. ¿Qué? Ah, mira, mira lo que pone, aquí lo pone Juan. El State of Decay 2 Ultimate Edition incluye acceso anticipado, juega State of Decay 2 4 días antes. Ah, vale. Te dan la versión de consola un año... viene con el State of Decay. También. ¿Con el 1? Con el 1. Mira, pues esto es un premio, ¿vale? Pues muy bien, muy bien. Eso me ha gustado. Pone pack independencia y pack amanecer. Viene con dos packs. Los complementos estarán. Vale, eso que no lo pone muy bien. Pero una que. Coleccionista. Sí, más o menos. Que te viene con un pack que será. ¿Qué te quiero decir? A lo mejor son skins o son. No creo. Si dices que el juego base es para todos iguales, pues serán complementos. Claro. Esto que le gusta a la gente ahora de voy a ponerlo si es multijugador, los multijugadores pues tienen mejoras estéticas y cosas así, pues eran ese tipo de cosas, pero está muy bien, me gusta mucho la iniciativa y el juego este pinta muy bien, ¿eh? Mi pregunta es, ¿lo vais a pillar de salida o vais a esperar un poquitín? No, esto me lo pillo de salida. Yo me mojo pocas veces, pero cuando me mojo sí del jugando. Tirón, ¿no? Del tirón. Bueno, el que no lo sepa, el State of Decay es universo zombie, ¿vale? Mundo abierto, ¿no? Exactamente. Supervivencia y zombie y cooperativo. Y cooperativo. Jugador, que eso mola, mogollón. Y su modo historia, ¿no, Juan? Exactamente. Yo es que el 1 no, me quedé con la gana de jugarlo. Me quedé con la gana. Wow, pues no vea qué pedazo de joya, ¿eh? Sí. Ya estáis tardando. Lo que eso es equipo, exclusivo de Xbox y de PC, ¿no? Sí. Y está muy chulo porque ahora, sin pensando, me acabo de acordar de que ya sabe que era tercera persona. Uh-huh. O la tercera persona. Sí. Y cuando hace la animación del arma, pues hace una animación muy realista. ¿Vale? Cuando empieza a disparar, se le ve perfectamente cómo hacer zoom de disparar, de acercarse. Bueno, una flipada de juego, ¿eh? Qué juego chulo. Bien trabajado, sí. Con su historia, que eso nos gusta mucho también, ¿no? Que tenga su historia. Sí, por favor. Y Survival, que es una supervivencia que está bien. Perfecto. Pues nos apuntamos, ¿qué día nos has dicho, Juan? El 20 de mayo. El 20 de mayo, vale, pues el 20, pero de abril de este mes, tenemos el God of War. Que según la prensa ya lo están hoy, oh my god, ¿no? Oh my god, quieto, cobarde. La prensa que lo está poniendo por las nubes. Bueno, yo me queda un poco perplejo porque, y sobre todo de que todo el mundo ha coincidido, es más, creo que el primer exclusivo de PlayStation 4 que sale con un 9.5 del tirón, 95 en Metacritic, pero todo unificado, análisis unificado de todas las plataformas digitales, periodísticas, audiovisuales, y bueno, pedazo de joya, dicen. Bueno, habrá que ver, porque luego sabéis que esta cifra de los 9.5 pueden estar infladas. No lo sé. No lo sé, ¿no? Si, pues no es por cortar el rollo, pero que... Por no cortar el rollo. Pero hasta que no salga, mira aquí, hasta que no salga el juego y el Metacritic, por ejemplo, no valore los usuarios, claro. No sé yo hasta qué punto el 95S es fiable, porque ya sabéis que a estas compañías también les gusta mucho soltar los maletines. Los maletines y de mano en mano. Los maletines para que inflen las notas. Sí, la gente que lo ha podido jugar en YouTube, por ejemplo, en este momento, ha sido gente que le han dado la copia de prensa, pues hombre, hablamos de lo mismo, ¿no? Claro. Entonces no es real. Real es cuando a una persona le cueste, que pone aquí 69,99. Cuando a una persona le cueste 69,99 ya valorará si tiene un 9,5 o no. Hombre, hombre, no, la verdad es que esta saga siempre ha estado muy bien valorada, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pero curiosamente en este juego ha cambiado el entorno, ¿no, Juan? La mitología, ¿no? Sí. Ha cambiado la mitología. Ahora estamos con los escandinavos, con los vikingos. Hemos pasado de la mitología griega a la mitología nórdica. Bueno, ahí es donde hay un poquito de controversia, pero bueno, yo también digo que luego los análisis de la comunidad también un poco muchas veces... No llega a ser real, porque lo mismo hay personas que crean una atmósfera de vetar al juego, son personas que lo mismo ni la han jugado ni la han visto, es por los comentarios que han visto o los youtubers que han visto, y tampoco puedes, así que yo digo como se lo di, jugarlo, ¿vale? Jugarlo y opinar. Que las valoraciones están muy bien, pero que realmente las que son fieles y reales son las de las que tenga uno mismo, la misma persona. Sí. Hombre, los vídeos que se han podido ver son espectaculares. Sí. Ahora ha cambiado, ¿no? Porque el World War siempre ha tenido la vista cenital esta, ¿no? Desde la esquina y tal. Y ahora es una vista en tercera persona, mucho más cercana. Y lo que se ha visto es muy chulo. Luego es un juego pues, que también viene las voces y el texto y todos los doblajes en español. Esta gente cuida mucho el tema de los doblajes, como... Uncharted y los juegos estos, que es que estás viendo prácticamente una peli, ¿no? Y los actores de doblaje son espectaculares. Entonces todo eso suma, ¿no? Y la verdad es que si tiene un 9,7, un 9,5, también por algo será, no le vamos a decir que no. Pero bueno, luego ya cada uno que valore, ¿no? Y ya iremos viendo. Yo me ha llamado la atención eso, que ha sido uno de, vamos, el mejor juego, mejor valorado de salida de PlayStation 4, lo que lleva de plataforma. Bueno, dato interesante, ¿no? Pero que sí. Eso, uno o tú tienes the power. Eso también, the power. Claro. Eso también yo creo que es un poco un hándicap para un juego, porque sí. Y ni siquiera ha salido todavía, le están dando unas puntuaciones más altas, la expectativa que tú te hacen. Claro, mucha expectativa, claro. Sí, claro. Lo que sí la información que yo he podido captar, una cosa que me ha gustado mucho, es que no tiene ni pase de temporada ni DLC, por ahora. Olé. Por el momento. Es un juego, ¿no? Como el Horizon, ¿no? Un juego. Exactamente. Bueno, el Horizon dijeron también desde el principio que no iba a tener DLC y al final tuvo uno. Pero bueno, estamos hablando de un DLC, que tampoco es. No es un Star Wars, ¿no? Que ya bueno. Te están vendiendo el DLC antes de juego, pero. Sí. No está mal, no está mal. Este, por lo menos, han anunciado que no va a tener DLC ni siquiera va a tener pase de temporada, no tener DLC. Vamos a ver si es cierto. Si es cierto, pues ganará sus puntos también. Claro. Bueno, sí. Y bueno, ¿cómo va? Este tiene una peculiaridad también, ¿no? Que el Kratos va con su hijo, ¿no? Con el juego, con el Atreus, se llama el niño. Que le va dando otro tipo de mecánicas, ¿no? Porque yo he visto algunos vídeos que está él luchando y el niño pues como que te va ayudando o te va advirtiendo de que te van a meter un mazazo. Está guay. La verdad es que tiene... Claro, que este ya no es Hack and Slash, que era los antecesores. Este ya es otro estilo diferente de juego a los originales. Claro, sí. Han implementado al niño, que el niño te da otro rollo, ¿no? Y tú lo puedes jugar también, padre e hijo, claro. No, pero tú no puedes manejar al niño. Me parece que no puedes jugar al niño. No, solamente el niño te ayuda, ¿no? A lo mejor tú estás luchando y el niño te abre una puerta arriba. No, no, lo puedes controlar también, ¿eh? ¿Sí? Al hijo, sí. Ah, estamos. Coño. Padre e hijo, es decir, tú también puedes controlar al hijo. Pues un botón para controlar al hijo, ¿vale? Ah, coño. Pues entonces sí. Más añadido todavía, mejor. Claro, y eso Hay un contexto en el que tú, depende del contexto, tú le puedes dar, venga, por ejemplo, si yo estoy peleando con uno y hay una puerta, le doy el botón, ve tú a abrir la puerta y sigo peleando. Ah, pues no lo sabía yo, ¿vale? Si me explico. Sí. Contexto así. Sí, a lo mejor también ahí tiene una flecha o. Y tendrá a lo mejor puzzles y el niño te puede ayudar en los puzzles. Sí. Y eso me recuerda un poco a Resident, ¿no? ¿Os acordáis? A los antiguos, ¿no? Que te quedaba tú atrapado y. Y mandaba a la compañera a que hiciera. Sí. Sí. No sé, no me da la sensación. Me ha venido ahora a la mente. Y ¿no? cambia un poquillo como The Witcher también, ¿no? Que hay momentos que lleva a Ciri y otros momentos que lleva a Geralt. O sea, sí. Bien. Ahora, ¿merece la pena comprarlo? Bueno, pues eso ya lo decides tú, ¿vale? Claro, además este será bastante carillo, ¿no? Porque estos juegos de lanzamiento exclusivos de PS4 ya. 70. Yo me paro de momento, no. Bueno, este ya lo pillaremos de segunda mano. Yo me espero un mes al estate. Sí, porque tenemos trabajo, ¿no, chicos? Sí, hay faena, no, no se puede todo, no se puede todo. Tenemos tío Pino igual, yo me esperaré. A mí este tipo de juego a mí no me llama mucho la atención. Me gusta mucho gráficamente y verlo jugar, pero no me. A mí personalmente, vamos. No es tu estilo, no es tu estilo. No. Por eso pues, le he dado caña. Como a mí es que me gusta ya todo. Es que ya me apunto a todo. Yo no digo nada, yo digo que me espero. No, yo me espero también, me esperaré un poquito. Por si acaso. Sí, porque, bueno, es que es lo que os digo, tenemos muchísimo trabajo, tío. Claro. No hay tanto tiempo para tanto juego. Y es que últimamente, o yo estoy más encima del mundo de los videojuegos, o la sensación que tengo es que no paran de salir juegos. Es que no paran. Tenemos 2017 y 2018 a boom. Es increíble. La bomba llena. Que no nos vamos a quejar por eso, ¿eh? Pero bueno. Y nada, yo, por ejemplo, que he ampliado, digamos, la plataforma de la Play al PC también, pues se me suma ahí ya el mundo interminable. Que hay que ir con un poquillo de cabeza, ¿no? Muy bien, pues podemos ya dar por finalizadas las noticias así más actuales, ¿no? Del mundo videojueguil de este capítulo y nos vamos a meter un poquillo ya más en faena, ¿no? Con el tema del capítulo de hoy, que son los juegos MMO. It's an old joke. Two elderly women are at a Catskill mountain resort. Saliva dribbling out of his mouth, who wanders into a cafeteria with a shopping bag screaming about socialism. Pues vamos a hablar hoy de los juegos MMO, que como quiere decir videojuego multijugador masivo en línea. Y esto quiere decir pues que mucha gente juega a un mismo juego. Es decir, por ejemplo, en World of Warcraft todo el mundo estaba conectado al servidor de World of Warcraft. Y ahí jugaban todos, se hacían quests, hacían misiones. Bueno, hacen todavía, porque ese juego todavía está funcionando a tope. Uh-huh. Y claro, esto ya es más allá de jugar tú solo en tu casa, sino que ya juegas con muchos compañeros. Muchos compañeros son muchos. Es decir, por ejemplo, por eso se llama multijugador masivo. A lo mejor estás jugando, pues, no sé cuánto montón de personas podía haber en World of Warcraft. Y en el mundo que tú estabas haciendo tu misión, pues te encontraba una persona. Y yo lo jugué hace mucho tiempo, ¿no? Y por ejemplo, mi amigo David, que está en el. David Escobedo, juega muchísimo todavía. Hombre, dice que ya está un poquillo aburrido de World of Warcraft porque ya lleva muchos años. Lleva una década jugando y es un crack, tiene unos personajes a nivel 100, ¿no? Y, bueno. Y o a 100, claro, esto al principio podía subir personajes de, creo que era de nivel de 1 a 50 o 60, luego sacaba una expansión y ya lo subía de 60 a 70, sacaba otra expansión y era de 70 a 80, y así iba, sacan expansiones y dándole más niveles a los personajes y todo el rollo, ¿no? ¿Cómo funciona este tipo de juegos? Pues hay muchos que juegan, funcionan con modo de suscripción que paga una cuota mensual de 10 euros o lo que sea. Uh-huh. Y hay algunos otros que, por ejemplo, como Elite Dangerous, que paga una vez el juego y ya puedes jugar todas las veces. Y ya, otro es gratuito, ¿no? Y hay algunos que son gratuitos, exactamente. Exactamente. Bueno, y los MMO incentiva a los jugadores a cooperar, ¿no? O claro. Competir, no entre ellos, pero a gran escala ya. Claro, claro, a gran escala. Y por ejemplo, en el World of Warcraft, que yo recuerdo, había una cosa que es los raids, que a lo mejor sí. Te metías en una dungeon, en una misión que tienes que hacer, pues creo que eran 25 personas a hacer una misión concreta. Cuando la acababas, pues te daban un tipo de... equipamiento, premio, ¿no? Exactamente, de equipamiento que solamente podías conseguirla en esa raid. Y a lo mejor para matar al jefe final, pues tenías que cooperar con todos tus compañeros. Por ejemplo, uno hace de tanque, el otro hace de healer, que iba curando a los demás, otros van haciendo de arquero, en fin, no todo el mundo va metiendo hachazos, sino que otros se preocupan por curarte, otros van con las magias, entonces hace que los 25 o la gente que esté haga una piña y cada uno se encargue de un objetivo, y eso está súper guay, vamos, sí, está sí, muy sí. Chulo. Y bueno, de esto hay mucho universo, ¿no? Están los feudales, la galaxia también, como el Battlefront ese, ¿no? De todo, vamos, de medievales, de... En fin, desde el espacio espacial. De dinosaurio, de supervivencia. Claro. Del universo de Conan. Shooter. Exactamente. Y por ejemplo, está he dicho antes, espera. El World of Warcraft, que está basado en el mundo de Warcraft. Luego, por ejemplo, está el del Scroll Online, que está basado en el mundo de Skyrim y todo esto. Que ese también está muy bien porque paga una sola vez y ya puedes jugar, no tienes que pagar mensualmente. ¿Vale? Este al principio lo pusieron mensualmente, pero lo quitaron. Pues este sí lo tengo, yo lo pillé hace mucho tiempo. Y la verdad es que es muy divertido, tiene muchísimas misiones y te puedes, si te gusta el mundo de Elder Scrolls, lo flipas. Voy a dar mi pequeña opinión de lo que conozco. Claro. Y la verdad que yo no llevo mucho tiempo, que yo, a ver, multijugador, 7 Days, los shooters de toda la vida, Battlefield. Bueno, ahora precisamente me he hecho con el Warhammer Vermintide 2 y lo estoy flipando. Qué guay. Flipando. Multijugador, cooperativo, en un universo Warhammer, con los Kraven. Bueno, yo lo estoy flipando porque está súper chulísimo. Y aparte de eso, va como por niveles. Vale, vas como por niveles, es decir, tú empiezas a modo recluta y te dan una serie de armas y vas avanzando oleada hasta otras oleadas, unos mapas preciosos, unas ambientaciones geniales del universo Warhammer. Y bueno, yo estoy dando en colores, ya lo digo de aquí, que me hacen chiribiri los... También tenemos, que es que yo conozco un poco porque veo de jugar a mi nieto, no lo he jugado yo todavía, es del, que digamos, de otro tipo ya de MMO, que lo podíamos, una generación MMO más moderna sería la sí, palabra la nueva una evolución de la una de evolución, MMO. Sí, una evolución que yo creo que está causando furor, como el Fortnite y el PUBG, el Player Battleground. Y bueno, esta nueva hornada de fan del videojuego, pues creo que también está dejando un pequeño quique de la cuestión, que podría ser que ahora, que si no sale un juego que no tenga multijugador, directamente lo repelen, ¿vale? No les llama la atención. Ese creo yo que es el hándicap que que estamos pagando. Pero bueno, aparte de eso, el multijugador online, yo antes no lo quería tocar ni con un palo y ahora me estoy animando. Al final has caído. He caído, pero a la piscina, me he mojado enterito. Bueno, bueno, también hay que amordarse también un poquillo a las nuevas circunstancias y no solamente quedarse en el pasado y centrarse solamente en evolucionar, claro. Exactamente, pero sí es cierto que tampoco ni calvo ni con tres pelucas, como es que dices, ¿no? O sea, que ya hay juegos que es que requiere conexión permanente, no sé qué, te exige una serie de características y de exigencias que muchas veces dices, coño, es que solamente me quiero sentar y quiero jugar. Claro. Cosa que no te funcione el servidor, que no tengan la conexión bien, que en fin, te genera una serie de problemas que no son los habituales, pero ahí están también, ¿no? Porque en mi caso, yo puedo hablar de Elite Dangerous, por ejemplo, que sería el juego que yo... El MMO que tú juegas. Y sí es verdad que hace poco tuvo un problema muy gordo, y a mí me tuvo el juego prácticamente 2 semanas sin poder jugar. Wow, joder. Eso no mola. Hubo un bug ahí muy grande y tuve yo que al final pude jugar porque me puse en contacto con el con tu primo, con el Spook, con primo de Rajoy. Oye, primo. El primo que no puedo jugar, a ver si me lo puedo arreglar. No, con el servicio técnico de Frontier, y al final ellos me tuvieron que mover, es muy fuerte, me tuvieron que mover la nave de sitio, porque justo en el sitio donde a mí se me había quedado la nave es donde estaba el problema, ¿no? En el buque. Wow. Pero bueno, como yo un montón de... Ah, qué cosa más rara, ¿no? Porque se había quedado en una estación o algo así. Se había quedado en una zona, ¿no? Bugueada, ¿no? Estaba en el espacio, pero... Cuando tú bajabas a un planeta determinado o a una serie de planetas determinados, el juego se bugueaba. Claro, tú jugabas. Mientras que estés logueado, no había problema. El problema era cuando tú apagabas el juego e intentabas acceder la próxima vez, ya directamente daba un crasheo pantalla azul en Play 4. Qué fuerte, además, en Play 4, que es más raro tener un crasheo, ¿no? Pues un crasheo en Play 4, pantalla azul, que yo la primera vez dices, coño, ¿qué ha pasado? Pues lo típico, ¿no? Se me habrá ido a mí porque ha sido a mí en mi reinicio, jugar, pum, pum, pum, pum, fallo. Ya metiéndome en foro y en historia me di cuenta que no era problema mío, que era problema. Pero luego el problema se fue extendiendo a PC también. O sea, que al final cayó todo el mundo, y la única solución que a mí me dio un compañero por ahí, me dijo, mira, ponte en contacto con Frontier, que ellos te mueven la nave, y efectivamente, eso, así hicieron, me mandaron un correo, me dijeron, mira, soy un muchacho, ¿no? Soy no sé quién, que te movió la nave, prueba a ver si funciona, y efectivamente ya está funcionando, pero que... ¿Y te quitó, te quitó algo? ¿Qué? ¿Te robó? No, le dejé la llave puesta. Te lo devolvió entero con la ITV pasada y todo. Yo me di cuenta de que le había dado un roce. Y la gafa de Zoe tampoco estaba. La gafa también, tampoco, pero bueno. La gafa del comandante. Bueno, es el precio que tienes que pagar, ¿no? Por poder seguir jugando. Te quita la gafa, madre mía. Pues, hombre, esos son los inconvenientes que tienen los juegos. Que tienen conexión permanente como MMO de estos, claro. Oye, hablando de juego multijugador masivo, el Sea of Thieves también. Ah, bueno, sí, ese es nuevo que ha salido ahora. Ese ya ha salido fresquito. Pues sí, tú lo tienes, ¿no, Juan? Yo lo tengo y bueno. ¿Qué te está pareciendo? ¿Te está gustando o qué? No juegas mucho, ¿no? No, sinceramente, os voy a dar mi opinión. Yo, si jugamos con 4 amigos, me lo paso bomba. Pero el problema es cuando te quedas solo, ¿qué haces? Ese, digamos que es el arma de doble filo con la que debe de jugar las compañías de videojuegos. Si tú haces un multijugador masivo, cuando no es masivo, ¿qué es lo que es? Es single player, claro. Es single player, claro. Pero no sé. Mira, por ejemplo, Elite Dangerous, cuando estás casi todo el rato solo, es un MMO, también interactúas con los demás, pero cuando te quedas solo tiene muchísimas cosas que hacer. Claro, el problema del Sea of Thieves es que tiene poquitas cosas que hacer, tío. Hombre, también está en beta, ¿no? Todavía, ¿no? No ha salido oficialmente. No, este ¿no? ha salido ya este juego. Vale, entonces me callo. Este juego, que por lo visto también, bueno, le metieron mucha caña, es que si no lo digo... me muerdo y me enveneno. Les metieron mucha caña, perdón. Les metieron mucha caña al Kingdom Come, la verdad. una idea fresca, una idea que sí, que se rió a los poquitos. Podía haber tardado un poquito más en salir, haber salido un poquito mejor, pero ha salido este, que ha salido que no se podía jugar y no ha pasado nada, pero porque uno de Microsoft y el otro de una compañía privada. Pero bueno, ya ves. Lo dicho. Y con menos contenido, es también muy ambicioso y bueno, pues se le pasa la mano, ¿vale? ¿Qué quiere decir con esto? Que el juego está en una flipada. Visualmente, incluso vas navegando, te da la sensación de estar dominio de una nave, ¿no? De un galeón o de un barco pequeño, y bueno, lo flipa, ¿no? Al mover las velas, la física del mar, la física de las nubes, las tormentas, una pasada. Pero claro, poco contenido. Vale. Claro, te quedas solo y ya no tienes nada que hacer, nada más, claro. que das vueltas. Ya lo había advertido uno de los desarrolladores del juego, que ellos barajaban la posibilidad de que en un momento dado que iba a pasar porque no estaba apoyado con un buen contenido. Pero bueno, están trabajando en eso y dice que ahora lo van a potenciar otra vez, otro poco. Hombre, una pregunta, Juan. Supongo yo que sea un juego de MMO, ¿no? Que es de muchos jugadores. Si tú te quedas solo porque tus amigos se han ido, ¿no encuentras a más personas por ahí? Sí, se te van enrolando, claro. Ah, vale, aunque tú no los conozcas, gente que tú no conozcas se te añaden al barco, ¿no? Por ejemplo. Crea, ¿no?, una partida multijugador. También hay otro problema, que es el de invitar a los amigos, que también ha habido problema de invitar amigos, que lo veo un poco confuso el tema, a ver si lo solucionan también. Y una vez que tú creas la partida, ¿vale?, tú invitas, y si no, directamente crea una partida, entra en un galeón, sí, para cuatro personas, sí, y ahora tiene que esperar a que se enrolen los marineros para poder navegar, o te vas solo a navegar, que yo estaba solo en un galeón. Anda. Sí, solo. Bueno, pues eso no mola. He estado solo en un galeón, he muerto, y cuando ellos nacer se han apoderado de mi galeón, he subido al galeón, he matado a los dos y otra vez recuperado el galeón. A ver, que como concepto está muy chulo, pero el problema es cuando te quedas solo. Hmm. Que aparte de que hay cofres, ¿vale?, hay también una raid de que en el horizonte hay una calavera, y bueno, ahí invita a todo el mundo a ir allí a matar esqueletos y a apoderarte y de una serie de cosas una vez que termina. Y bueno, eso está muy chulo. El tema de ese corsario y con los amigos vas cañoneando los barcos y bueno, una pasada. Quieren poner algunas cosas en el fondo del mar, ¿vale? Una llave. Sí. Quieren hacer como una especie de ruina y de que tú te puedas sumergir. Claro, tenéis que meter contenido ahí porque... Claro, muchas posibilidades porque el juego... Hombre, yo lo que veo raro es que tengas tú que crear una partida. No, tú te puedes enrolar, tú directamente te puedes enrolar. ¿Vale? En una partida de alguien. Claro, claro. Pero no hay un servidor en el que tú te conectas y tú ya estás allí. No, yo cuando entro a jugar, yo... ¿Qué quiero? ¿Un galeón o un balandro? Pues tú eliges galeón o balandro. Ajá. Te mete, ¿vale? Sale en cuatro, que ahora quieren poner el balandro. Antes eran dos, ahora quieren poner más otros cuatro personas también. Uh-huh. Que lo veo lógico, porque el balandro es solo para dos. Y la verdad, si tú tienes cuatro colegas y quieres un barco más pequeño y no quieres el galeón, ahora quieren poner un barco. Exactamente. Pero lo que te quiero decir, cuando tú ya tú te sales de esa partida y cuando te vuelvas en tres, tienes que seleccionar otra vez si quieres un barco, un balandro, ¿no? Claro, claro, claro. Es decir, tú no tienes un barco tuyo en tu propiedad en el juego. No. Tú entras tú entras al juego y te pone galeón o balandro. Tú sabes lo que te quiero decir, ¿no? Tú imagínate que tú te logueas en tu juego y tú tienes ya tu barco y que tú te has currado con tu mejora o lo que sea, ¿no? Sí, como tu nave del Elite Dungeon. Sí, no, eso te lo llevas tú. Eso lo tienes tú. Ya, pero que no tienes un barco fijo que tú tienes en un sitio... No, no, predefinido, no. Que tú tienes en una costa que tú has dejado, por ejemplo, la última vez que jugaste. Que eso sería lo suyo. Para eso hay una opción que tú vas a un... digamos que es como una tienda. Uh-huh. Y antes de empezar, cuando ya tienes la partida comenzada, tú vas a la tienda y pones las velas, ¿vale? Sí. Y el ancla y todo lo que tú quieras que tú tengas. Ya, ¿vale? Pero cada vez que tú haces una partida lo tienes que hacer. Ahí está, tú solo tienes tu inventario. Todo lo que tú tengas, ya, desbloquee, compre o lo que tengas, eso es tuyo. Ya. Y por ejemplo, si tú haces una tripulación con lo que tú tengas y voy yo y voy con José Luis y nos montamos en tu barco, ¿vale? Uh-huh. Tú le pones como tú lo quieras a tu barco. Lo tienes, ¿vale?, tú configurado de tu manera. Tuneado. Claro, lo tienes tuneado. Mm. Digamos que ahí va metida lo que es la cosmética, que digamos que es también sí. la inventaria. Uh-huh. La arma, la pata palo, el parche de los... Lo que tú hayas puesto. El loro. Sí, pero mira, por ejemplo, este tipo de MMA a mí no me molaría porque no tiene un universo permanente. No tiene una continuidad, yo creo. No tienes que... continuidad, no es como, por ejemplo, en Elite Dangerous tú tienes tu nave, la vas equipando y tú te vas a una estación, te desconectas y cuando vuelves a conectarte está la nave donde tú la habías dejado. Claro, porque... sigues tu aventura, sigues tu historia, ¿no? Sigues claro, tu... ¿Que te apetece solo? Pues solo. ¿Que te apetece acompañado? Pues claro, esto te obliga a crear una partida cada vez que juegas en un sitio diferente, tal. Es un poco lioso. Está enfocado a partida rápida, a lo mejor. MMO, ¿no? A tope, claro. Un modo historia tampoco le vendría malamente. Claro, un modo para historia. Que lo quiera, claro. Claro. Yo creo que ahora sería el momento quizás de hablar también de un juego que toca las dos vertientes y está muy bien hecho. Es un juego que no está ni mucho menos es conocido, ni le están dando tanto bombo ni nada, y es un juego que está jugando Juan, que es el de Soleil. Porque creo que en ese juego sí se puede jugar tanto en single player, modo historia, como cooperativo con amigos y no interfiere, ¿o me equivoco, Juan? No, cada vez que tú arrancas en el juego, sí. Tú digamos que tu partida cargada la puedes hacer online, ¿vale? Para los compañeros, o seguir privado y continúa la historia donde la dejaste y la retoma donde te quedaste. Uh-huh. Y bueno, es un juego muy interesante que está ahí tapadete, con unas mecánicas de supervivencia de multijugador muy chulas y muy bonitas, y un universo, digamos, alternativo a la URSS, con unos fenómenos físicos, psicológicos y monstruosos. Y la verdad que está pasando desapercibido, muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Y ese no se puede catalogar como MMO, ¿no? Más bien multijugador. Multijugador. Sí, es multijugador, sí. Vale. Es que yo creo que la línea entre multijugador es que y MMO, y MMO es tan fina, tan transparente, que muchas veces no sabes, claro, sabe si está en multijugador, ¿vale? O en un MMO. Por eso yo he querido sacar ese juego. Sí, no, ha hecho muy bien, porque lo has definido perfectamente. Porque es que no. Está ahí un poco difusa la línea, ¿no? Porque MMO, pues que son muchísimos jugadores, pero por ejemplo el Destiny también, que un MMO también, o es un multijugador, porque también son muchísimos jugadores, también hay modo, también puedes jugar tú solo, ¿no? En fin, ahí hay un poco, no sé. Sí, es como el ARK, ¿no? Como el ARK o Life of Feudal, que son juegos que están hechos para, bueno, para que sea un PvP más bien que un PvE, o que haya zona de PvE y zona de PvP. Eso sí, lo que pasa es que la línea es tan transparente que muchas veces pues no sabíamos decir si es multijugador o MMO. Yo siempre he tenido la percepción de que, por ejemplo, un MMO es un sitio donde tú entras a colaborar con tus compañeros o la gente que haya, ¿vale? Pero que es un sitio que es, para mí, mi percepción, que es permanente. ¿Entiendes? Que no son partidas multiplayer, sino que entras y puedes jugar. Y está el mundo que tú siempre puedes acceder a él. Eso es mi percepción de MMO. No sé si me equivoco, ¿vale? No, yo creo que y sí. Y luego, pues, multiplayer es crear una partida con 5 o 6 personas o con mucha gente. Pero luego, cuando acaba, se acaba la partida. Sí, como el Battlefield, claro. Exactamente. Es un universo continuo, digamos, ¿no? Permanente. Yo definiría así el MMO, pero lo mismo me estoy equivocando, vamos. Que lo mismo ya, es que lo que dice Juan, la línea es tan fina que ya no sabemos si estamos en MMO, estamos en multiplayer o estamos en... Sí. Cada vez los juegos son más complejos y cada vez pues, se va complicando más la cosa. No, claro. Porque como estás cooperando o coopera y luego estás peleando y a la vez estás construyendo y a la vez estás destruyendo, pues ya no sabes, ¿no?, en qué territorio estoy. Claro. Pero yo pienso que lo que dice Javi, ¿no?, que MMO es un servidor. Un servidor para todos. Que todo el mundo se conecta a ese Mario, servidor. Pero que todo el mundo juega en el mismo sitio. Todo el mundo es visible ante los demás. No es, pues, por ejemplo... No sé si yo me equivoco con el Sea of Thieves, que si está jugando Juan con Javi y yo me meto en otra partida no los veo a ellos, aunque estén en el mismo punto de la isla. No nos podríamos enfrentar entre nosotros, ¿o sí? Efectivamente. ¿O sí? ¿O sí? ¿Juan? ¿Juan? ¿Se ha ido Juan? ¿Se ha caído Juan? Se ha caído Juan. Oh. ¿Juan? Hoy le ha tocado a Juan. ¿Juan? ¡Juan! ¡Juan! ¡Ey! Que he puesto ahí mensajes de pipí. ¡Ah! ¡Ah, pues no! No, no, yo. No lo hemos visto y nosotros. ¡Juan! ¡Juan! ¿Dónde te lo has puesto, tío? ¿Dónde está Juan? A ver, pues, hoy te ha tocado. ¡Ah, que estaba reventando, tío! Mira que he dicho, digo, el mensaje. Yo he visto el tuyo antes. Me veo. me veo, pipí. ¿Dónde está Juan? Hostia. Ya. Déjalo ahí. Ahí faltas tú, ¿eh? No lo cortes, Javi. No lo corto, ¿no? Que me veo todo. Y yo pipí, digo, me veo. Que me veo encima. Y encima te estábamos preguntando a ti. Mira vos qué hago. Nosotros, Juan. Juan. Perdón. No, voy a ver. Bueno, Juan, entonces te estábamos preguntando una cosa. Venga, allá voy. A ver. ¿Cómo era, José? No me acuerdo. Que si en el Sea of Thieves, ahora voy a poner yo la pantalla chiquitita aquí, ahora. Sí. Que si en el Sea of Thieves, por ejemplo, yo estoy jugando, Javi está jugando contigo, sí. Y yo me meto en otra partida, en otra con otros dos colegas míos, y nos vamos todos al mismo punto de la isla, ¿nos veríamos ahí o no? Pues claro. Pero estando en otro servidor diferente. No, es que el mismo. Entonces sí, MMO. Entonces sí, vale. Es una serie de barcos, no sé la cantidad exacta, no son muchos, ¿eh? Pero hay una serie de barcos y puedes llegar a coincidir, claro. Ah, vale. Y, o incluso, no, ¿vale? Y puede guerrear entre los barcos, ¿no? Claro, perfectamente. Vale. Yo te invito a ti y tú me dices, no, yo estoy ya dentro, ¿vale? Porque podemos hablar por el chat. Y yo entro en la partida, si coincidimos, porque hay una serie de barcos, que no recuerdo la cantidad exacta, pero no son muchos, ¿vale? Por servidores. Y podemos coincidir en batalla, claro que no, sí. No, pero no. Si yo, tú estás jugando con Javi, y ahora yo inicio otra partida, me conecto con mi ordenador y otros dos amigos más, en otro servidor, no lo sé, por eso... No, es que el servidor es el mismo para todos. Ey. Pero claro, ya no sé yo si entra en el lote de los barcos que haya por ahí o será en otro. Entonces es MMO, sí. Es un MMO, ¿vale? Que no tiene tu servidor que tú puedas elegir. Por ejemplo, en ARK, ¿no? O en el 7D, hay juegos que tú puedes elegir el servidor. Aquí no, aquí tú entras y es donde te manden. Y el servidor, pero tú llegas en un sitio aleatorio, sale a lo mejor, ¿no? Claro, digamos que yo hago una tripulación, ¿vale? Y a lo mejor no estás tú, no estás Javi, y tú te enrolas luego y podemos caer en el mismo servidor. Vale. Yo sé que hay una serie de barcos asignados, ¿vale? No sé la cantidad exacta, pero hay una serie. Que la quieren aumentar, para que esa probabilidad sea más grande, me imagino. Que supongo que es la cuestión que tenéis ustedes, ¿no? Claro, esa era la pregunta. Pues nada. Pues vale, juego Conan, por ejemplo, también nos puede hablar Juan sobre, claro, Conan Exile, que también es otro juego de ese estilo, ¿no? Exactamente, Conan Exile, pero tiene la peculiaridad que tú puedes jugar solo, ¿vale? Uh-huh. Digamos que es la diferencia, pero un MMO también. Pero siempre conexión continua permanente. Necesita conexión a internet, claro. Es que yo creo que va a llegar un día en que te van a tener que pedir internet incluso para ir al cuarto de baño, como yo. Vale. Y si no, no puede ir. Vale, porque quedas fuera, como se ha dado prueba, ¿no? Es lo que estamos hablando. Y bueno, tiene la peculiaridad de que tú puedas hacer tu mundo, ¿vale? En un jugador, ¿no? Pero en ese mundo puede entrar, te puede encontrar otro por allí purulando y te puede atacar o algo. Claro. Sí. Si tú lo has invitado. Exactamente. ¿Y si no lo has invitado? Es que es una partida local que tú estás jugando. Tú estás jugando el mundo en local, no en multijugador. Pero yo, por ejemplo, en el menú del juego pone jugar multijugador o un jugador. Pero si yo le di a multijugador. Hombre, ya sabe que tú caes en el universo de Conan. Pero en la aldea de frente puede estar fulanito y en la otra menganito, ¿vale? Ya. Y si yo corto ese juego ahí, cuando luego sigo yo con mi modo jugador, ¿sigo teniendo las mismas cosas o son independientes? Si no te la han destruido, que es, digamos que claro, el tema de los MMO, si no te la han raideado, como le pasa al Rust también, que tú entras, tú que entras 4 horitas, 2 horitas, 1 horita, te haces tu casita, te pegas la huerta. Y lo mismo cuando, cuando vuelves ya no tienes nada. Exactamente. Y por eso son también tan adictivos, ¿no? Como el ARK, que tú creas, digamos, creas una pequeña comunidad, ¿no? Con tus dinosaurios, con tu construcción en el Rust, o tú te creas, o como en el 7 Day, y si entra un modo PvP, te la pueden raidear. Es decir, que mañana entra y a lo mejor estás en un calabozo y te tienen sin agua y sin comida, sí, porque ocurre, y drogado. Hostia. Sí. Sí, yo, un amigo mío estaba jugando al ARK y un día cuando entró estaba en una cárcel que le habían hecho y no se podía ni suicidar, ¿vale? Porque lo alimentaban, lo quedaban drogado y lo alimentaban, en fin. Hostia. Una cosa muy curiosa, el tema de los memes míos. ¿Pero cómo pueden acceder al personaje si él no está conectado? Pero cuando se conectaba. Sí. Porque tú te quedas como dormido, ¿vale? Ajá. Tú estás jugando conmigo. Ah, y la habían construido alrededor. ¡Claro! Le hacen un talego para ti. ¡Qué putada! Te meten dentro y si yo estoy jugando y te reanima, pues tú estás por ahí. ¡Ah, qué pasa! Y ya no puedes, te tienes que. Y no te puedes ni suicidar. ¡Qué fuerte! Bueno, increíble, ¿eh? El tema esto de los MMO. ¿Y qué es lo que pasó al final? ¿Por qué? No, me dijo que pudo escapar. Hizo un agujero para abajo. No, y el tema. No, lo malo que no. Esos son. Digamos que el ARK no es como el 7 Day, que tú puedes construir o destruir hacia abajo, hacia arriba. Ahí no. Pero si le pilla el fallo, pues puedes escapar, ¿no? Algo pillaría, dijo, claro. Me dijo que escapó. Y bueno, es tan adictivo, ¿vale? Digamos que te quedas sin vida social en este tipo de juego porque estás todos días que se te muere el dinosaurio o que te rompen la base. Ay, pues me vi corriendo, me vayan a. ¿Entiendes? Joder. Hay que tener mucho cuidado con esos juegos, ¿eh? Que son muy adictivos. Sí. Y bueno, este tipo de lo que hemos hablado antes, la nueva generación de los MMO, esto de Fortnite y el PUBG, wow, y esto, eso, ¿lo habéis probado vosotros algún tipo de? Yo esto no he jugado nunca. No, yo no, yo. La verdad que me ha llamado la atención, ¿no? Porque visualmente me gusta mucho el Battleground y el Fortnite también son, me parece simpático. Pero como yo estoy evolucionando, no sé si para bien o para mal, pues ahora mismo, pues como que no. No lo dejo ahí a un lado, no, es decir, no voy a decir de esta bueno beberé. Sí, bueno, pero la verdad que me resulta simpático. Bueno, también conocer a otro tipo de personas que juega otro tipo de juego y bueno, pues siempre es bueno, ¿no? Y porque tampoco no puede hablar con poder, ¿no? Diciendo, pues mira, pues esto le pasa a esto, esto le pasa a lo otro, como no he jugado, pues mis sensaciones pues son desconocidas. Pero ahora mismo no lo voy a jugar. Me apetece otro tipo de juegos, tipo survival o modo de un jugador con historia, en fin. Estoy evolucionando, claro. Me estoy haciendo mayor. No te creas, porque yo también, yo opino igual que tú, ciertamente. Ahí tengo el Fortnite también, la Play bajado y yo no lo puse una vez por curiosidad, pero no, vamos, 10 minutos duré, que no me apetecía, no sé. Nuestro momento ahora es otro, es diferente. Son juegos para gente más joven. Es lo mismo que si tú le pones un Kingdom Come a un chaval de 15 años ahora mismo, te dice esto que es, tío. ¿No tiene multijugador? Sí. ¿Sabes? Que me lo han dicho a mí varios compañeros, pero no tiene multijugador. Con esto quiero decir que no pasa nada, ¿no? Y tampoco que yo voy por moda, no me gusta ir por moda. Yo voy jugando. Ahora, si veo un juego que me llama, por ejemplo, este el Estate o Decay. En primer lugar, el God of War también me llama, pero me llama de otra forma, no sé cómo definirlo. Sí, no, lo estás definiendo perfectamente, ¿sí? Porque sí es cierto que, por ejemplo, estás diciendo que ahora no te apetece ese tipo de juegos, pero sin embargo ahora va a salir State of Decay, que sí tiene esa función y tú lo aceptas perfectamente y te gusta, claro, mucho. Sin embargo, tú también te pasa igual que a nosotros, ¿no? Opino que Javi también, igual que yo, nos gustan mucho los juegos de un solo jugador y God of War no te está llamando ahora mismo. O sea, que no es moda ni no moda, es lo que a ti te apetece en ese momento. Y ya está, claro. Es así, claro. Es así. Y como el tema del Far Cry también, ¿verdad? Correcto. A mí tampoco me llama mucho la atención Far Cry. Tengo el 4 y con el 4 me quedo por ahora, que me gustó mucho y lo tengo a medio hacer. O sea, que no. Ahí también había maletines, creo, ¿no? Y aparte de ser un juegazo, ¿eh? Pero si has jugado el 3 y has jugado el 4. Ya has jugado el 5. me pasa como el Assassin's Creed, ¿no? Que este está muy guapo, lo veo yo y visualmente, pero cuando lo veo corretear y lo veo hacer las mismas físicas que yo he jugado. Las mismas piruetas, ¿no? Vale, eso de... A lo mejor que ahora corre un poquito más para engancharse al saliente, o el Far Cry ahora tiene el arma, o tiene un perro, o tiene un oso, o tiene un lobo. Pero es lo, pero mismo. Es lo mismo. Tienes lo que asaltar unas bases, asaltar... Sí. La mecánica no aporta nada, es verdad, es cierto, ¿eh? No sé, ¿eh? Y creo que también vio maletines por ahí, ¿eh? Pues seguro, porque son compañías con mucho poder económico y pueden permitirse. Luego, como hay gente que se vende, si no hubiera gente que se vendiera ni prensa que se vendiera, pues no existiría eso y sería todo más honesto, pero claro, la vida no es honesta. Yo ni lo voy a poner en un altar ni lo voy a meter en un sótano, pero el que no le haya jugado al 3 o al 4 le va a flipar. Claro. Porque la física, la arma, el universo, pues la verdad que está muy guapo. Pero si has jugado al 3 o al 4, no sé yo, el 5. Yo, mira, esa es mi duda. Mi duda. Hombre, yo que no he jugado a ninguno de los Far Cry de estos. Te va a molar. A lo mejor, si pillas el Far Cry 5 por primera vez, dices, coño, qué juegazo, ¿no? Claro. Es lo que yo iba a decir. Yo, en mi caso, por ejemplo, nunca había jugado a aunque esté feo decirlo y es así, pero bueno, a ningún Assassin's Creed. Jamás había jugado a un Assassin's Creed. Nunca. Yo no he jugado nunca a ninguno. Sin embargo, me he puesto con el 5, o sea, con el Origin este último, y me está gustando muchísimo. Pero también os digo una cosa, y es una reflexión que yo hago, mía personal. Yo estoy haciéndome el Assassin's Creed Origin y os puedo garantizar que cuando lo acabe no me voy a hacer uno para atrás. Porque... Claro. Bien definido. Me ha gustado ese, pero atrás no. Yo, por ejemplo, si he jugado al Far Cry 4, me ha gustado mucho, lo tengo a mitad más o menos, llevaré unas 25 horas o 20 horas, y no jugaría Far Cry 5. ¿Por qué? Porque lo que he visto es lo mismo, pero con otra apariencia. Exactamente igual. Entonces, me quedo con el que ya he estado jugando, y con Assassin's Creed me pasa lo mismo. Yo me quedé con el Assassin's Creed en el 2, y lo disfruté mogollón. Y jugué al 3 y ya es que ni lo terminé, de los pocos juegos que he dejado sin terminar, porque... Ya era igual que el 2, ¿no? Te aburría. Es que no tenía mucho aliciente. Me voy a cambiar también al Fallout. He jugado todos los Fallout, el 4 también, y en el 4 ya empecé a sentir sensaciones diferentes. No voy a decir, vamos a quedarlo en diferente. Le eché un mogollón de horas, le eché 200 horas, pero... Fueron diferentes, no fueron las mismas sensaciones del New Vegas, del 3. No, estamos hablando de cosas diferentes. Sí, pero es que ese juego también es que es diferente. No sé si enfocarlo en que yo creo que queman demasiado la serie. Vale, yo qué sé, llámalo Manolito, es como... ¡Manolito! Claro, sí. Manolito 2. Claro. En vez de a lo mejor Assassin's Creed le pone, yo qué sé, Manolito Argafota, o le pone... O el Metal Gear, que también el 5 también estuvo chulísimo, que me encantó, pero ahora sale otro Metal Gear Survivor. Bueno, es que ya demasiado pesado, ya se hace melosa la cosa, ¿no? Melosa se claro, va, claro, se va poniendo muy melosa el tema. Y sí, que van repitiendo las fórmulas, por ejemplo Fallout ya repiten mucho fórmulas, entonces ya te acaba cansando, ¿no? Si hace uno entero, pues la primera vez que lo juegas lo flipas, y luego ya pues las siguientes ediciones pues tienen que ser muy diferentes para que te dé, para que te transmita una sensación positiva, ¿no? Por eso también yo creo que en Fallout 4 lo hicieron menos RPG y lo hicieron más FPS, más de disparo. Claro, claro. Para no hacer la misma fórmula, supongo, ¿no? Claro. Sí. Claro, intentaría darle un toque de frescura, ¿no? Claro. En ese aspecto. Yo, por ejemplo, ahora, con lo que acabo de decir antes, ahora diría totalmente lo contrario. Yo, por ejemplo, empecé con los Fallout por el 4. Pero sí, me haría los anteriores, el New Vegas y el 3, sí me lo haría, porque, no sé, los veo que son diferentes, ¿no? Porque lo que dice Javi, el 4 era como más FPS y el otro son más roleros. Pues ya es otra cosa, pero sin embargo los Assassin's Creed es que al final son todos exactamente. Son todos iguales. Que uno está en Egipto, en el otro está, por cierto, que es espectacular el de Egipto. Que lo estoy jugando es espectacular, ¿vale? Pero luego ver de Unity ese, ¿no? Y el anterior, claro. Es que está prácticamente lo mismo todo, ¿no? O sea, que son, como dice Juan, copia y pega, lleva toda la razón. Que eso no quita, pues, que haya gente que esté detrás de ellos, que les encante y que... Que le guste mucho, que sea fan, mucho, normal, y está. Sacan claro. Otro, y le encante y lo disfrutan desde el primer momento, pero sí es cierto que al final son copia y pega. O sea, que... Entonces, de los memes, ¿qué os parece? ¿Que le veis... ¿Le veis un futuro a los MMO? ¿Cómo lo veis? Yo le veo muy, yo pienso que es el futuro, ¿eh? Claro. Yo creo que hay que abrirle las puertas porque es una cosa que está ya implantada hace tiempo y que cada vez está más. Nosotros los jugadores deberíamos de decirle a la editora y a las grandes compañías lo que queremos jugar, lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Como lo que estamos hablando ahora mismo. Y bueno, pues que si van a innovar, que innoven, pero que se acuerden también de decir que cuando no tenga conexión, ¿qué voy a hacer? ¿A qué voy a jugar? Correcto. Ese yo dejaría mi pequeña reflexión ahí, ¿no? A mí me gustan mucho los... Bueno, no me gustan tanto los MMO, la verdad sea dicha, porque me gusta jugar en solo. A mí soy una persona que me gusta jugar en solo. Incluso cuando juego a Elite Dangerous juego en modo solo, que también puedes jugar en modo solo. Sí. Puedes jugar en modo abierto o modo solo, que está muy guay porque lo que tú hagas en el modo solo, cuando entras en el modo abierto son cosas que tú ya has hecho, ¿no? Como que en el universo es el mismo, pero estás solo o estás con gente, ya está. Y ya digo, yo he jugado a World of Warcraft, he jugado a Elder Scrolls Online también, sí. Y al final me acabo aburriendo de esos juegos. No sé lo que me pasa, yo al final no soy muy colaborativo, tengo poco tiempo para jugar y cuando quiero jugar, no sé. Personalmente a mí me gustan, pero con cierta medida, ¿vale? Y lo que no me gusta es que por ejemplo los juegos cada vez vayan más enfocados al multijugador y olviden un poco la parte de historia y de un jugador, como que se queda de lado, ¿no? Y eso pues no me gusta, la verdad. Por eso hay que aplaudir juegos como Kingdom Come que salen, que también tienen su peso y son juegos muy muy buenos, aunque no tengan multijugador, que ahora parece que si no tiene juego multijugador el juego no vale, que es lo que estábamos hablando. Entonces, ya. Esa es mi reflexión. Bueno, perfectísimo, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues, como estamos hablando de MMO, estamos hablando de juegos colaborativos y estamos hablando de nuevas formas de juego, pues pasamos, si queréis, a la sección de los últimos lanzamientos, que hay un juego que precisamente viene perfecto para lo que estamos hablando, que es un juego que aporta una forma de juego que no llega a ser single player, pero tampoco llega a ser multiplayer. Es una forma de juego cooperativa que se llama A Way Out. ¿Qué me decís de ese juego? Que es muy interesante. Yo, sinceramente, me he sorprendido. No me iba a imaginar que un juego iba a despuntar pantalla partida, ¿eh? Sí, la verdad es que ha sido sorprendente. Y es una cosa, es lo que estamos hablando hasta ahora, ¿no? Es colaborativo con un compañero y a pantalla partida como de la vieja escuela, ¿no? Es como está jugando solo, pero no sé. Muy guapo, ¿eh? Se me ha quedado el tintero un comentario que se me ha venido a la cabeza que quería decir con una anterioridad, que va a venir reflejado a White Oak muy bien, que yo he sido como Javier, una persona que... de vieja escuela, por la edad, que tenía una forma de jugar solitaria, luego solitario, y luego he descubierto también que en cooperativo y en multijugador masivo también se lo pasa uno bomba. Es decir, que te la puede pasar bomba pegando cañonazo en un barco o aquí intentando escapar de una cárcel. ¿Vale? Claro, o creando claro. Una base para defenderte de los zombies. Es decir, que el concepto... es muy grande y a la vez muy pequeño. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de flexionar todo lo que queramos o encoger todo lo que queramos y, bueno, aplicarlo en este tipo de juego o a otro tipo de juego. ahí he dejado mi otra pequeña reflexión. Ole. Sí, también es decir que con la experiencia, con el tiempo, pues que también no sea reacio a no probar una cosa por evolucionar, ¿no? Que a lo mejor lo pruebas y te gusta mucho, ¿no? Está guay, está bien, claro. Haremos caso al máster. Qué va, hombre, que no, aparte que... Claro. Pues entonces, ¿qué os parece? ¿Qué os parece esa forma de juego? Solamente son dos jugadores, evidentemente, pero claro, si tú juegas con Javi, juega con Juan, jugarán de una forma, pero si Juan juega conmigo, jugaremos de otra, porque claro, somos personas diferentes. Bueno. Si yo juego con Javi, jugaremos de otra, ¿no? Entonces, ahí, también está, es interesante. Está la gracia, ¿no? Pero solo dos personas. Sí, solo pero me parece que este juego no es tan abierto, ¿eh? Tiene, bueno, Way Out, que no lo sepa, vas con un compañero y tienes que escapar de la cárcel, de una cárcel, y luego pues aparte de la cárcel, cuando ya sales de la cárcel, pues tienes una historia que tienes que continuar. Me parece que no es muy largo, yo creo que son unas 10-12 horas, ¿eh? Y un acoso constante, ¿no? Constante, ¿no? Sí, sí. Y bueno, yo he visto algún gameplay en YouTube y la verdad es que es muy chulo. Y yo no he visto nada, eso significa de que me gusta. Yo sí, lo he visto por casualidad, pero digo, ay, ya por un poco de curiosidad, ¿no? Yo me gustaría romper una lanza sobre las personas que quieren innovar, sí, en este mundo tan trillado que es el videojuego. Sí, está súper bien. Hay que aplaudir un concepto ahí que parecía que ellos mismos creían que se iban a estrellar. Es más, estaban trabajando y decían que estaban estrellados. Estaban diciendo, esto no va a funcionar, esto no va a funcionar. Tal cual, ¿eh? Tal como lo estamos contando. Y bueno, pues... Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que si tú le ofreces al público cosas diferentes y bien hechas, pues ¿qué es lo que pasa? Pues que sale bien. Claro. Como mínimo te puede salir bien. Y como máximo pues puedes crear pues otra línea de juego en cooperativo, pantalla partida, yo qué sé. Que yo lo veo muy bien. Todo lo que sea innovación yo lo aplaudo, pero a dos manos. Sí, este juego viene de los desarrolladores de un juego que se llama Brothers... ¿Lo conocéis? Sí, Brothers. Brothers, la historia de dos hermanos, que es colaborativo, pero bueno, colaborativo entre los dos hermanos. Es decir, puedes manejar a un hermano o a otro hermano para hacer los puzzles, ¿no? Y yo supongo que de aquí sacarías la idea de lo de Brothers, de hacerlo colaborativo, pero en vez de tú, una única persona, manejar a los dos hermanos, pues dos personas... manejando a los dos personajes de la Way Out. Vale, yo que no he visto nada, pero por ejemplo, hacer este concepto, el único hándicap que pueda tener es que tú a lo mejor no encuentres con quién jugar. Eso mismo estaba yo pensando, ¿no? Tío. Claro, ¿hay algún bot o algo? Sí, porque si tú imagínate, vas a jugar solo. No puedo. Ahora vas a jugar con él. Dice, a lo mejor yo supongo que tendrá un modo de buscar un matchmaking, ¿no? Claro. Y ahora. Sí, y ahora claro. Con un chino. Y yo supongo que estos juegos tendrán que tener comunicación, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Si tú vas por la derecha, yo voy por la izquierda, tú tienes que abrir, yo tengo que cerrar, pues habrá que hablar, ¿no? Y si yo hablo con, yo qué sé, un. Tendrá un chat o algo así, ¿no? Sí, pero es online y local, ¿no? ¿Cómo hablo yo con el chino? Sí. No sé, es raro, ¿no? Y aparte, si tú quieres jugar solo, supongo que tampoco podrás, ¿no? Hombre, eso lo tendrán ya, lo habrán pensado. O habrá, como dice Juan, un bot que vaya solo ayudándote, como el de los hermanos, ¿no? Que de los hermanos tú llevabas uno, pero el otro manejaba la máquina. No, manejaba uno y luego pasaba y manejaba al otro. Ah, pero no lo manejaba la máquina, o sea, tenías que llevarlo los dos. Tú espérate aquí y llevas con el otro. Y claro, cogía uno, el otro se esperaba, hacía una cosa y luego iba al otro y ya. Por ejemplo, si tenías que pasar un puente, pues uno de los hermanos era más pequeñillo que podía pasar por una rendija, ya pasaba por la rendija, tiraba el puente y ya podías pasar, pero tenía el otro parado. Mientras, el otro, ¿no? Esperando, claro. Por cierto, que si lo queréis pillar ahora mismo está en Steam a $2.99, ¿vale? El Brothers. Es muy cortito, está muy guay, ¿eh? Está muy ¿Tú te chulo. Lo has hecho, Javi? Sí, está muy guay. Lo hice hace bastante tiempo. Está muy guay. Pues el Wigao este, bueno, está bien, diferente sí. Y se agradece. Me gusta el rollo de pantalla partida, que como si fuera el... ¿Os acordáis de la PlayStation 2 cuando jugaba al Waypound, ese que se jugaba a pantalla partida, ¿no? Que era desde las naves. Ah, sí, Waypound. Waypound. Sí. Waypound. La nave flotando por una pista, sí. Sí, sí, y que jugabas con otro compañero, jugaba a pantalla partida también, sí, ¿no? Sí, sí. Eso me recuerda. Esto ha estado mucho tiempo, ¿eh? Claro, claro. Es que esto es más antiguo que, sí, que la peste. No, nada, nada nuevo, ¿eh? Claro. Esto, lo aplaudible en este caso es decir, empezar desde cero. Claro. Tener valor y la decisión de decir, voy a hacer un formato y un juego a pantalla partida. Es digno de aplaudir. Sí, sí, sí. Sí. Muy bien, pues. Original. Pues, original. Sí. Y valiente, sí, valiente. Sí, este tipo de iniciativa hay que apoyarla. Pues nada, les mandamos todo nuestro apoyo desde aquí. Claro, hay que dar. Ya lo compraremos cuando esté en oferta. Ahora, esto es multiplataforma, ¿no? Supongo, ¿no? Sí, esto es multi. Vale, perfecto. Muy bien, pues nos vamos a nuestra sección survival, ¿no? Venga, dale. Vamos para adelante. Dale, maestro. Dale, dale. Dale, maestro. Yo hago la pausa, malandrines. Claro, vale. Claro. Claro. Perfecto. La pausa y vamos a todo. Dale, venga. Luego yo los dejo los dale. Dale, dale, dale. Si es que queda guapo, dale, dale. Dale, dale. Muy bien, pues vámonos con la sección survival, vámonos con 7 days, ¿qué es lo que tenemos, Juan? Bueno, pues 7 days to die. Lastimosamente, en el Alpha 16.4, que es la que está en vigor, no hay nada. Eso es bueno y es malo, se espera el Alpha 17, pero todavía no llega. Y en lo bueno, pues comentaros que hay unas... Ayer justamente sacaron un par de cosas nuevas, es decir, la ciudad de Periston. Se nota que han contratado a un artista conceptual porque las edificaciones son diferentes, las texturas son diferentes, los modelados de las casas son diferentes. Bueno, tiene una pintaza brutal. Uh-huh. Han sacado también, por fin, un arma con silenciador. Salió ayer una pistola, ¿vale? Que disparaba, luego le ponía el silenciador y eso mola. Así no te escucha los malandrines, claro. Ahí está, ahí no te escucha. Bueno, y eso sí, eso es lo último que ha salido del Alpha 17. Como ya sabréis también con anterioridad, pues le quieren poner un vehículo 4x4, le quieren poner zoom a la arma, mira telescópica, y me mola porque la que le quieren poner cuando tú no la tienes empuñada se ve a través de la mira, es decir, no hay un espejo, es como si hubiera una cámara dentro de otra cámara. No sé si me explico, es decir, yo voy con el arma, con mira telescópica equipada, y voy andando, y antes de apuntar en la mira, es como si fuera otra pantalla, se ve lo que hay en la mira. ¿Me explico? Sí, que no, se ve como acercado, ¿no? Se pone todo, en negro y se acerca, ¿no? No se ve en negro, se ve otra pantalla, se ve lo que tú estás viendo en el punto de mira, lo que está apuntando. Ajá. Ah, vale, sí. Vale, ahora vale, creo vale. Que me he explicado mejor, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y eso me ha molado tela, es decir, yo voy con el arma y la llevo en la cadera, ¿vale? Y en el punto de mira, en vez de verse como siempre se ve el prisma, ¿no? De la óptica, sí, se ve reflejado lo que está apuntando de la mira. Sí, sí. Yo veo cómo me ha molado eso. Más realista, ¿no? Mucho wow. Más. ¡Wow! Claro. Qué guay. Y es decir, si yo te pego un flechazo, ahora se te quedan las flechas pegadas. Por ejemplo, te pego un flechazo en la cabeza al zombie, se le queda la flecha pegada en la cabeza. Y la puedes recuperar. Y más real. Claro, que no se le queda ahí la flecha en cualquier lado, ¿no? Como ahora, que le tiran la flecha y la flecha... Se le ve la flecha clavada. Y bueno, pues eso son las noticias que tenemos de la FAD 17. Hay rumores de que hablan, no son rumores reales, ¿no? Son rumores de la comunidad. Sobre Navidad, madre mía, de aquí a Navidad. Buah. Y otros que dicen en el verano, bueno. Bueno, pues yo digo mañana. Por favor. Claro. Que si no lloro. No, pero bueno, ya está. Bueno, la verdad es que este es un juego que siempre está desarrollándose en continuo movimiento, vamos. No para. Y aparte es un juego que tiene un montón de gente detrás, de comunidad me refiero, de gente jugando. Sí. Porque yo me meto en Twitch y pone 7 Days y hay mogollón de peña jugando al 7 Days, tío. Sí. Hay una comunidad siempre ahí activa y en todo el mundo, ¿eh? Es un juego que mira que hay juegos de zombies, mira que hay juegos de zombies, pero este siempre está, es como un referente. La verdad es que tiene su magia el 7 Days. Tiene magia. Está guay, está guay. Tiene mucha magia. Pues muy bien, tenemos también en Zona Survival otro juego muy chulo. Le tenemos muchas ganas, ¿no? Juan por lo menos le tiene muchas ganas, que se llama Echo. Echo. Echo. Echo. Echo. Echo. Echo. Echo. Concepto, aunque visualmente y gráficamente te recuerde mucho a Minecraft. Sí que lo parece, sí. De Block. Tiene otro concepto que se acerca más al medio ambiente, es decir, tú puedes hacer una comunidad que ese también, podríamos decir que también es MMO, ¿no? Porque lo podemos jugar multijugador con muchos compañeros, crear una comunidad sostenible. Multijugador en línea, claro, tienes. Ahí está. A crear una comunidad con el único objetivo de que en una serie de días un meteorito va a caer en la Tierra y nosotros tenemos que desarrollar la tecnología desde cero hasta desarrollar unas contramedidas que podamos evitar esa catástrofe. Bueno, me parece otra idea conceptual y magnífica y un juego que también estoy esperando con mucha ansia. No me lo he pillado ya porque está totalmente en inglés y quiero mamarlo a tope, que no se me tenga ningún... Claro, y está carillo, ¿no? Está carillo. Carillo no me preocupa. Me preocupa. Bueno, carillo. Bueno, también si está más baratillo, mejor, claro. Hombre, si está más baratillo, pues. Mejor para el bolsillo. Pero sí, no, estamos hablando de. Te entiendo. Que es más de 26 euros, ¿no? José Luis. Sí. Por ahí anda. Bueno. Pero 27, 28. No está mal, pero lo que quiero yo referirme es que tú dices que hay que desarrollar una tecnología, claro, para poder hacerle frente a ese meteorito, pero nos comentaste en cierta ocasión que había que ser, que también tenías que, no podía arrasar tu entorno para crear eso, porque si tú repele el meteorito, pero si tú te cargas toda la vegetación que tienes, te quedas sin vida, no hemos hecho nada, ¿no? Entonces tiene que ser un poco sostenible, ¿no? O sea, tienes que coger y poner en una balanza, fabrico esto, pero también tengo que cuidar lo que tengo, ¿no? Exactamente, sí. Es decir, tú quieres empezar desde cero y te empiezas a talar un bosque cuando, si no es sostenible, cuando desaparezca ese bosque no queda nada. Claro. Ya te quedas sin madera, te quedas sin recursos de la madera, que a lo mejor te hace falta para progresar en otro tema. Qué guay. Y ahí está el tema de que sea una civilización, porque es una civilización, aunque sea muy pequeñita, en la que tú debes de crear o crear con tu amigo para poder desarrollar esa tecnología sin dañar el medio ambiente, porque llegará un momento que te quedes sin recursos y no puedas crecer y el meteorito te impacta. Es decir, si tú no respetas, como dice José Luis, el medio ambiente, te quedas sin recursos. Claro. Y encima con la constante de que te se van pasando los días. Bueno, ¿qué fue? Es una, lo que estoy leyendo aquí es que es una simulación minuciosa, tío. Pone, sí, sí. que tiene respaldo científico, es decir, que es una simulación ecológica total, es decir, que está, bueno, total, que tiene un respaldo científico probado, más o menos, ¿no? Sí. Y luego pone que luego tiene un gobierno entre los jugadores, es decir, que los jugadores establecen las propias leyes del juego, claro, ¿vale?, con las que van a jugar. Y luego aprende y te, es decir, desarrolla unas habilidades y te especializa en algo. Claro. Entonces cada persona se especializa en una cosa del juego. Es decir, uno pues será carpintero, el otro será la energía solar, el otro la energía eólica, claro, el otro en el agua, y bueno, pues entre todo, pues ahí viene el, digamos que una civilización sostenible para uh-huh. poder desarrollar ese arma que pueda contrarrestar el impacto del meteorito. Bueno, qué guay. ¿Qué hacen las leyes entre los de estos? Pues mira, no se puede hacer esto. No es se como puede... un tablón de anuncio que tú pones en la plaza del pueblo. Claro, a lo mejor... la ley es hasta ahí, ¿no? La fuerte tachada. Esto no, a lo mejor dice... No sé, a lo mejor pone una ley. No se puede entalar más de 10 hectáreas al día. Una cosa así, ¿no? Entonces, claro, pues tienen, los jugadores, ellos crean las leyes y se tienen que amoldar a las leyes, ¿no? Qué chulo. Me está llamando mucho la atención. Este juego lo vamos a poner aquí en favorito. Yo lo tengo un deseado y el con deseado. Letra de oro también. Y hay ¿habéis noticias? ¿Tenéis noticias de que vaya a salir prontillo ya en español? No, o... está en el link. Todavía no hay noticias, si no ya lo tendría. Qué pena. Bueno. Pero habrá que mirar a ver si alguien lo ha traducido, ¿eh? Porque muchas veces los juegos estos en anticipado, la misma, si hay mucho interés de la gente en español, le sacan un parche rápidamente, vamos. Por lo menos me llama muchísimo la atención. Y hasta hoy no hay nada que yo haya visto. Vale. Bueno, pues lo estamos esperando. Como tenemos mucho material, pues esperaremos, ¿no? Y yo ya tengo ganas de verte jugar eso, Juan. Este eco va a dejar eco, ¿no? ¡Eco! Ya ves. ¡Eco! Que tiene buena pinta. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues, Javi, mira, cuéntanos algo de los Siri. Wow, este mola también. El Osiris New Dawn. Juego de supervivencia en un planeta... Como Marte, ¿no? Como Marte, como, ¿no? Sí, rollo Marte. Como si, a mí me recuerda mucho a Dune. La película de Dune. Pues además hay también gusanos ahí que vienen, que van. Y bueno, Choche está haciendo algunos gameplay, ¿no? Sí, vamos. Pues yo lo que he visto es verlo jugar a él, ¿no? Y está chulo, ¿no? Aparece ahí en mitad de un planeta inhóspito, desértico nunca mejor dicho, porque son, como Javi dice, es desierto, ¿no? Por lo menos lo que hemos visto de gameplay de Choche es desierto, ¿no? Es como, y ahí, como el planeta Dune, vamos, total. Sí, tío, hay unos gusanos gigantescos que van saliendo ahí. Pues nada, ahí, pues ya volvemos a lo mismo, supervivencia, recolección de materiales, tienes que estar atento al oxígeno, tienes que estar atento a la temperatura exterior y temperatura interior. Pues, vale, tu traje. Y sí, y luego llevas al lado un robot, ¿no? Que ese robot te va ayudando, es como un... ¿Os acordáis del... ¿Cómo se llamaba? El del Fallout 4, ese que te acompaña, ¿cómo es...? ¿Os acordáis cómo se llama? Ah, vale, sí, pero no me acuerdo yo el nombre, sí. Ese, es como, ¿no?, una pantalla de televisor con dos antenas, ¿sí? Eso, no, pues este es muy, muy parecido, ¿no? Sí. Entonces lo puedes utilizar, digamos, como de carga, ¿no? Porque también te afecta el peso, evidentemente. Pues si tú vas cogiendo aluminio, vas cogiendo hierro, vas cogiendo azufre, pues lo puedes utilizar. Él, como va contigo, te va acompañando, pues tiene ahí como unas alforjas, ¿no? Un poquillo así más modernas que las alforjas, ¿no? Bueno, unos depósitos. Pues tú lo vas metiendo ahí las cosas. Como si fuera un burro electrónico. Es igual, es lo mismo, un burro. Vale, vale. Un robótico. Y pues nada, pues te tienes que hacer. Pues para como la nueva forma que han hecho ahora en el No Man's Sky. A mí es que me recuerda un poquito también a No Man's Sky. Este es un MMORPG, ¿no? MMORPG, ¿cómo se llama? Sí, eso? También, amor, claro. También puede. También. Amor. ¿Cómo? Amor. Es un bar. Un bar. También tiene multijugador, ¿no? En línea. Lo que veo. Claro, está guay. Claro. Está guay. Y nada, pues te puedes construir desde que... Vamos, yo he visto vídeos desde que cae en el planeta sin nada hasta llegar a hacerte una nave. Y es verdad que luego puedes incluso salir del planeta y a otros planetas con tu propia nave. Bueno, está visualmente, bien. Visualmente me ha gustado. Un poco desértico, pero me ha gustado mucho, A mí me ha gustado visualmente porque, ya os digo, me recuerda al planeta de Dune y a mí me encanta Dune. Sí, y está muy guay. Lo que pasa, la pega que yo le veo es que es como un poco más de lo mismo, ¿no? Es supervivencia. Supervivencia, planetas de la nave, como es que ya está muy repetido ya con el rollo de no sé. Yo opino como José Luis, yo para mí me ha recordado muchísimo al No Man's Sky. Te tienes que hacer una forja. O sea, ¿qué os suena, no? Te tienes que hacer una forja. Te tienes que hacer, claro, te tienes que plantar, ¿no? Dentro de como la película esta del marciano, ¿no? De Marcian. Pues te tienes que hacer dentro también un ecosistema pequeñito para poder alimentarte. En fin, está chulo. Pero yo, como lo pusieron en Steam muy barato, me parece que eran 11 euros. La mitad, estaba 22 ahora, 23. Y entonces yo lo estuve tanteando un poquillo, pero claro, al tantearlo me di cuenta de una cosa, y es que por los vídeos que yo he visto, el juego no hay diferencia entre los planetas. O sea, caes en un planeta desértico, te vas a otro planeta y es que es prácticamente lo mismo. O sea, que, a mí el concepto me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo, igual me gusta también No Man's Sky, porque yo no lo voy a negar. Pero yo me voy a esperar, Pero la idea me encanta. Visualmente una pasada. Visualmente muy chulo, muy chulo. El tema de la supervivencia también me gusta, el de la construcción también, pero ahora mismo, pues ahora mismo me espero. Me espero, pero ojo, nuestro amigo Choche, un abrazo, Master. Un abrazo. Serie, canal de YouTube y bueno, me mola, es como si yo lo estuviera jugando porque me mola muchísimo. Bueno, también pues esto, pues volvimos a lo mismo de siempre. Son early access y van mejorando con el tiempo. Y parece que es un juego que está bastante activo, que no es un juego abandonado por los desarrolladores, sino que van haciendo bastantes actualizaciones. Y bueno, si te gusta un poco el mundo supervivencia en un planeta, pues le puedes dar una oportunidad. Está guay. Sí, ya, tampoco lo descarto, ¿eh? Es decir, me parece, es decir, que lo que he dicho antes, que me parece un poco más de lo mismo, otra vez un planeta, otra vez supervivir, ¿no? Sobrevivir, ¿no? Pero que no lo descarto, que tiene buena, tiene pintaza. Lo que no me gusta mucho son los menús, que estuve viendo los menús y son como muy feos. Pero bueno, normalmente si están en desarrollo, al final los menús que están ahora, pues luego los ponen más finos, claro. Claro. Tonterías mías. Yo me ha gustado mucho. Sinceramente me ha gustado. A mí también nos esperaremos. Aparte, tiene una cosa y es que está totalmente en inglés, que es otra cosa que tampoco me gusta. Pues hacemos lo mismo que con el Echo. Vamos a ir siguiendo el punto. Claro, no tengo prisa, yo me espero, sí, pacientemente. Luego te sacan una ofertilla. Cuando tú ya sepas más o menos que va a salir ya un juego final, pues te anticipa un poquito, te lo compras en el día y te ahorra un poquillo de pasta, que es lo que hice yo con el Conan. Me aconsejó Juan, me dice, cómprate el Conan porque va a salir ya inmediatamente, y me parece que me costó 16 euros, pues ya me parece que está en 36 euros. Claro, que va a salir ya. No, ahora mismo está en 22,99. Pues 22, pues ya va subiendo. Claro. Se va subiendo. Así. Interesante, bueno, muy interesante. Chulo, ese. Otro a la lista de deseados, venga. Venga, vamos. Muy bien, pues la ascensión, cerramos ya, ¿no? El establo, ¿no? Survival. Que tenemos ahí preparado con todas las cosas de survival. Vamos ya, ¿no? On the tablecloth, on the dry cigar of the car, the lazy mansion does, it makes me sneeze and cry, gets in my eye. With the old songs and the lesson that I've hardly learned in the past, I've only lose my time, I do know nothing, looks like a child. And the stitches on my uniform are from someone across behind. And the ringers on my telephone are just taken from the past. And the roses from my Muy bien, pues ¿a qué estáis jugando, señores? Seguimos con la lista de que estamos jugando. Pues venga, empiezo yo, que soy siempre el que menos juega, ¿vale? Y tengo menos novedades. Es verdad, pues. Soy el último. No, porque por el trabajo y eso, pues no le puedo dedicar. Me gustaría mirarte. Ya ves. Bueno, pues yo estoy jugando Kingdom Come, que, bueno, me está alucinando. Un juego que si no lo tienes o estás pensando a lo mejor en comprarlo, píllalo. Porque es un juego que da mucho juego, valga la redundancia. Y vamos, la historia me está fascinando. Tiene partes que son épicas. Épicas de recordar siempre en un videojuego, ¿eh? Y le llevo ya echado una picha de hora. Ya voy. No sé si estoy acabándolo ya, ¿eh? Pero. ¿Sí? ¿Tanto? Sí. Pero he avanzado un montón, ¿eh? Yo creo que en la principal estoy ya muy, muy, muy avanzado. Y yo creo que ya mismo estoy en una batalla gorda. Así que bueno, ya veré contando. Y, ¡mamma mía! Sí, sí, es que la verdad es que me gusta mucho este juego porque cada vez, aunque le eches una orilla al día o un poquillo, siempre avanza. ¿Sabes? Siempre la misión principal la va avanzando un poquito, va descubriendo alguna pista nueva, va descubriendo un poco cómo va evolucionando la historia principal, ¿no? Y Lo ven creciendo, ¿no? Lo ven creciendo, sí. La curva de bajada, ¿no? No, claro, y no, a lo que me refiero es que cuando por un ratillo que le eches, algo va a avanzar en la historia, no es como que porque por mucho mundo abierto que sea, hombre, también te puedes perder ahí a cazar para vender las pieles, también, ¿no? Mucho rato, pero que te quiero decir que si te dedicas a la historia principal, aunque no tenga el nivel de tal, va a seguir avanzando, va, como puedes hacer las cosas de tantas maneras, pues aunque no tenga el nivel que a lo mejor necesitas para avanzar en la historia principal, tu inventiva te va a hacer que avances, ¿sabes? Como a mí me está flipando mucho porque lo estoy disfrutando como un niño chico, ya te lo digo. Sí, es una pasada. ¿Qué estimación crees tú que tenga el juego de durabilidad? Pues yo le he hecho unas 50-60 horas, No está bien, Sí, sí. Haciendo incluso y más, ¿no? Porque habrá secundarias que no las haga y las deje ahí y luego, ¿o no? Sí, no, ahí hay una secundaria que el otro día me tiré 4 o 5 horas para hacerla. Que me digo, esta la tengo que hacer porque, aunque no es obligatoria, pero digo, me llama la atención, ¿no? Y me tiré toda la tarde haciéndola, como 2 o 3 orillas haciendo la secundaria, ¿eh? Eso está porque muy bien. Claro, el mapa es grande y tienes que ir a un sitio y tienes que recoger una cosa y luego tienes que ir a otra y luego tienes que llevársela y vas preguntando por el camino dónde está este. Sí, estaba haciendo una secundaria, ¿vale? Y a la vez estaba preguntando cosas de la principal porque me había pillado en el camino el sitio donde tenía que ir, me había coincidido de la principal y de la secundaria. Y ya que estaba allí, pues le preguntaba por una cosa. Ya que estaba recogiendo el paquete, pues le estaba preguntando. Muy guay, ¿no? De camino. Claro. De camino. Bueno, hay que aprovechar. Claro. Y, Javi, ya que estás hablando del Kingdom, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Porque has recibido un parche atrasado, ¿no? Porque han tardado mucho en sacarlo, pero un parche gordo, ¿no? Sí, han sacado un parche bastante gordo, sí. Bueno, de 12 gigas o por ahí, o 15 gigas, ¿no? Yo vine de vacaciones y me encontré con el parche. Y la verdad es que la mejora muy bien. A mí me ha mejorado mucho el rendimiento de FPS y de bug, pues habrá mejorado también mucho. La verdad, como yo, como estoy ahí que apenas he sufrido los bugs, pues no puedo decir si los bugs yo qué sé, que yo no he notado diferencia. Lo que sí he notado mucha diferencia ha sido de FPS, me va mucho mejor. Y han metido también una novedad que ahora puedes al personaje lo puedes afeitar o lo puedes hacer un peladillo así, dos, tres, cuatro tipos de pelado y lo puedes afeitar y tal. O dejarle la barba también, ¿no? Dejarle barba, sí tiene un poco de personalización de Henry. No mucha, pero algo le han puesto. Por cierto, que el otro día vi una imagen, bueno, un vídeo del Henry, que es el actor, ¿no? Que ha hecho de... Ah, sí, que lo veis igual, ¿eh? Clavado, clavado. Clavado. La cara de Henry. Clavado, clavado, tío. Claro, tío. Es igual, es igualico. Pues mira, le llevo, ahora mismo llevo 53 horas, tío. Lo he visto, me cago de quedar flipado. La pila de horas que le estoy echando. Por eso te he preguntado, digo. Pues yo creo que todavía me quedarán otras 40 por ahí, ¿eh? Oh, madre mía. Iba a decir otras 50. Pues sí, sí, claro. Sí, es que este juego, es extenso. Mínimo extenso. Son 100 horas, ¿eh? Sí, mínimo son 100 horas. Este es un juego que vamos, te gastas el dinero y es que lo... Muy vamos, bien gastado, hombre. Lo, amortizado, sí. Sí, que cunde. Y que también le vamos a dar... Hombre, también la verdad que salió algo prematuro. Sí. Pero hay que reconocer también que a no ser una grande compañía, grande distribuidora, editora, no es lo mismo que Microsoft con este Sea of Thieves. Ya. Que tienen un apoyo brutal. Bueno, pues como concepto, como juego y como idea, pues chulísimo. Yo no me retrato, yo al revés, yo sigo con lo mío. Juegazo. Juegazo. Juegazo. Con Z. Con Z. ¿Y a cuál más, Javi? ¿Qué más? Pues bueno, también he estado esta tarde antes, mientras estaba esperando, estaba jugando un poco al 7 Day. Que me he echado una partida y ya llevo dos días sin morir, que para mí eso es mucho. Pero escúchame, que me he hecho un arco. Me he hecho un arco, una flecha y ya me he cargado a tres zombies, ¿eh? Perdona, sí, ¿qué sí, sensaciones sí te ha dejado ese juego? A tú que no apenas lo jugas, ¿qué podrías decirnos? Pues a tu jugar. Me gusta mucho. Sí, ¿sabes lo que pasa? ¿Miedo? ¿Miedo? La sensación, sí, de acojonado, sí, acojonado, tío. Porque estaba ahí picando un árbol, y escucho un ruido ahí, coño, ¿esto qué pasa? ¿Qué pasa? Y además, siempre me pasa una cosa en el juego, que cuando vas recogiendo madera o vas recogiendo la fibra, ¿no? Voy como mirando para abajo con el personaje, ¿no? Y eso me raya un montón. Tengo que mirar para arriba por si veo alguno, no sé si otra vez va. Pues tú mira para abajo, que no haya que perder con una rama, con una caca de perro. No, ya ves. No, muy guay, muy guay, muy guay. Juego muy poquito, si es que es un juego muy poquito. Pero no sé, hoy me ha dado, digo, voy a echarme un 7 days, tío. Qué fuerte, por eso te he preguntado, es que me llama la atención. Yo, hostia, me voy a echar un 7 days mientras espero a los compañeros. Y la verdad es que muy guay, muy guay, muy guay. Pero ya como ya he jugado un poquillo más, como que estaba más tranquilo, ¿no? Más sueltecillo. Ya ya sé más o menos lo que tengo que hacer, ¿no? Primero coger la fibra, la madera, la piedra y ya, pues un poquillo al lío, ¿no? Venga, al lío a tope. Y muy guay, muy guay. Me he metido en una casa, me he cerrado todo, he cerrado todas las puertas, y una casa de esas que tiene dos plantas y por arriba tiene otra puerta, ¿no? Y entonces he cogido la puerta de abajo, la he sellado y he puesto pinchos de esos, ¿vale? Pinchos que los pone, y he puesto pinchos alrededor de toda la casa. Entonces ya he pasado me he pasado la noche ahí y parece que ha ido la cosa bien. Va evolucionando, ¿eh? Claro, porque digo, hostia, ya es que me han matado tantas veces que he visto la casa y digo, venga, vale. Y ahí estoy, bueno, dos días, así que no es nada, así que, pero bueno, que está bien, que está bien. Y bueno, ya, que sí, me lío mucho todavía, siempre me lío mucho con el menú de crafteo, porque hay tantas cosas que puedo hacer que no... Lo que pasa es que me he dado cuenta que si seleccionas un material y le das a la A, me parece, te dice las recetas que puedes utilizar con ese material. Y eso me ha ayudado mucho, digo, hostia, esto está muy bien, tío, esto claro. Está muy guay. El principio es lo más complicado, ¿eh? De ese juego, al principio. Luego ya le vas cogiendo las mecánicas y... Sí, sí. Pero es un juegazo. Ya le echaré más ratillo. Bueno, también estoy jugando al Elite Danger, aunque lo tengo un poco abandonado, que eso. Y un juego que me pillé así en una ofertilla que se llama Papers, Please. Papeles, por favor. ¿Lo conocéis? No. Pues es un juego, lo conocí a través de un corto que sacaron ¿vale? Y sacaron un corto muy chulo, y era un corto de un tío que está, que trabaja en una oficina de que pasa de un país a otro, ¿cómo se llama? De que va sellando. Coño, no me acuerdo. Sí, que está en la oficina de inmigración. Y entonces tú lo que tienes que hacer es, te viene gente de una frontera, ¿vale? Y es que es un juego, una paranoia. Y te viene y le tienes que pedir los papeles. Si cumple los requisitos, le sella el visado para que pase o para que, o se lo deniega, ¿vale? Así de paranoia es. Es como si fuera un funcionario en una taquilla, ¿no? Entonces te viene el hombre y dice, venga, los papeles. Entonces, si es de un país, puede pasar. Si tiene un permiso de trabajo, puede pasar, ¿vale? Entonces, si a lo mejor tú puedes mirar en ese permiso de trabajo si está caducado o no está caducado, o si tiene alguna cosa que no está correcta, a lo mejor las fechas están cambiadas, entonces le deniegan la entrada por la frontera, ¿vale? Entonces cada vez se te va complicando más la entrada, y está muy guapo porque está como ambientado en una república rusa ficticia, ¿vale? Y pues te viene gente de muchos sitios de la testa de alrededor, y está muy guay porque me vino un hombre que, venga, tal que cual, no sé qué, venga, puedes pasar. Le sellé el visado y cuando había pasado, el tío llevaba una bomba encima, ¡pa! Explotó y dice, joder, me la ha colado, ¿sabes lo que es? Vaya gente de aduana, está eso. Eso es, la gente de aduana. Oye, o sea, mola, ¿tú no debes pasar ninguno con la funda del violín, tío? Ya ves. ¿Tú puedes saber si está, a lo mejor tiene pista de que puede estar falsificado, ¿no? El pasaporte, lo claro, que sea. Claro, tú tienes el pasaporte y qué tú. Bueno, y tú lo. Si tú le preguntas al tío, ¿cómo te llamas? Y te dice, no sé qué, no sé cuánto. Entonces tú mira, y a lo mejor si ves que en el pasaporte pone un nombre y él te dice otro, ahí hay algo raro. Bueno, ya empieza a sospechar. Claro, y a lo mejor hay uno que te dice que pasa bien y te dice, mira, ahora la que viene es mi mujer, déjala pasar. Pero claro, la mujer no tiene los papeles en regla y dice, bueno, ¿ahora qué hago? ¿La dejo pasar o no la dejo pasar? No te ponen en el compromiso psicológico de, hostia, colega, qué movida. Pero tú tienes el poder de decir los que pasan, ¿no? Claro, claro, claro. Incluso tú puedes llamar a los policías para que vengan a detenerlo si tiene algo sospechoso, ¿vale? Estamos sí, guapos, estamos guapos. A mí me pusiste un corto, ¿no? Me mandaste un corto. Sí, claro, claro. Es que hay un corto de sacar un corto del juego. Sí, el corto lo voy a poner en la nota del programa, que está muy chulo. Está muy, por lo que muy guapo. Da ganas de jugar, de ver. Sí, corto. Sí, me ha gustado el concepto también, ¿eh? Y es así, sí, rollo pixelar, ¿sabes? Que es un juego indie total. Y por lo visto es que ha tenido mucho éxito, ¿sabes? Yo me ha sonado el nombre, pero no lo conozco. Yo lo había visto en Twitch, un montón de gente jugándolo. Y claro, te metes en la pantalla y ves una pantalla estática ahí, con una serie de documentos y de cosas, y dices, coño, ¿me he metido yo en Hacienda o qué? Claro, es. Sí que, sí, ¿esto qué es? Sí que es una paranoia. Es una paranoia del juego, tío. Es una paranoia. ¿Montoro o qué viene? Que viene Montoro, lo dejo pasar, que no lo dejo pasar. Déjalo, llama a la policía ahí. Que viene el de la bomba. Tú al Montoro, dile, vete con aquel. Con el que apaña, que hace tic. Claro. Y el rollo es, pues eso es que tampoco le he metido mucha caña, pero claro, tú, es decir, tienes a tu familia que vive dentro de la frontera, ¿no? Entonces tú cada día que pasa un día y te pagan, ¿vale? Entonces tú tienes que, si has tenido algún fallo, te quitan dinero. Y si lo has hecho todo bien, te dan un extra. Cuanto más gente pasa, más dinero te dan. Pero más riesgo tiene a que tenga algún problema, ¿vale? Pero si no tiene suficiente dinero, tu familia se muere de hambre. Se ponen enfermos y tal. En fin, un paranoyón el juego. Pero está guapo. Este tipo de juegos indie que te sorprenden, que dices, pues, qué cosa más rara, ¿no? Pero al final te enganchan y los juegas y te gustan, y de hecho. Y es muy difícil, ¿eh? Es un juego muy difícil. Que a lo ¿está mejor en español? La... ¿O tiene, está sí, en español, sí, está, ¿no?, en español totalmente. Y lo puedes pillar también para iPad, que está en iPad. o para PC, me parece. Y es muy, muy, muy complicado, ¿eh? Al principio es fácil, pero yo del cuarto día no he pasado, ¿eh? Cuarto día de trabajo. Te la lían. Te la lían gorda. No quiero decir los spoilers, pero la lían muy gorda. Sí, porque está ambientado por ahí, por los países del norte de Europa, ¿no? Sí, como si fuera Rusia, una cosa así. No. Sí, una república ficticia, ¿no? Todo por la patria, todo por la república. Es todo como muy militar, ¿no? Muy, muy guay, muy guapo. Europa del Este. Sí, rollo Europa del Este, sí. Pues hola, ya lo sabéis. Papers, please. Por favor, los papeles. Vale. Mi juego friki del mes. Como freelanza por ese paper. Está guay, sí, sí. No, tiene mucha gente detrás, ¿eh? Tiene gente jugando ese juego. Muy interesante, digo, diferente. Mm. No, mira, tiene buen ojo, Javi. ¿En serio? Está guay. Muy bien. Y ya está, yo no estoy jugando nada más. Vale, ya está. Sí, ya está. Bueno, está mal, tío. El Kindle Call, Paper Please y el Elite, ya está. Y Limiter 7, bueno. Y un ratillo, un par de horas 7. Está bien. Guay. ¿Y tú, José Luis, qué estás jugando? Pues yo estoy jugando a Assassin's Creed Origin, ¿vale? Mm. Que yo pensaba que, bueno, como he dicho, es el primer Assassin's Creed que estoy jugando y a mí me está gustando mucho, ¿vale? Claro. No voy a tirar para atrás, no va a ser el caso, ¿no? Porque la verdad es que me gusta, pero lo veo, a mí me está resultando un juego fácil y lo estoy jugando en difícil, ¿eh? ¿Ah, sí? Y me está resultando súper fácil, tío. Hombre, al principio, claro, tengo que pillar la mecánica y todo el rollo, pero cuando ya las pillas la mecánica y ya más o menos sabes de qué va, los enemigos, yo qué sé, no sé. A mí me está resultando faciloncillo, muy guiado, ¿no? Qué fallo, muy guiado. Eso no me hace mucha gracia, ¿no? Esto tiene una cruz, la cruceta le da y te hace como un escáner y te va enseñando dónde están todas las cosas. Con lo cual, pues, muy guiado. Pero bueno. Yo vi, perdona, José, la cuando salió la mecánica esa que tiene del águila, que ves todo, eso no me gustó mucho. No, no me tiene gustó todo, mucho. Mira, la verdad es que ahí yo lo veo un juego comercial, y es que no le puedes pedir más, porque un juego comercial no le puede poner las cosas tan difíciles a un jugador, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Bueno, sí, porque mira, Kingdom Come es difícil, ¿no? Pero bueno, comercial en el sentido de que está pensado para vender mucho y que la gente pues lo coja, lo juegue, le pase un rato y lo deje. Y lo disfrute sin ningún tipo de eso es lo que voy a decir. Entonces, de preocupación. Claro, tiene dos cosas, ¿no? Primero que tiene varios fallillos para mí, ¿no? Luego diré las virtudes que también las tiene. Primero que lo veo facilón. Lo estoy jugando en difícil. Yo que soy paquete y encima me está resultando el juego fácil. Pues, no tiene modo pesadilla, ¿no? No lo sé todavía. Lo mismo al desbloquear el modo difícil se me desbloquea otro, no lo sé. Luego tiene. Otra cosa negativa es que, ya te digo, tiene la cruceta, le das para arriba y te hace como un escáner a pie de suelo, ¿no? Como cuando en el No Man's Sky escanea, que hace una... Y ves todos los materiales, sí. Y ves todo lo que está y todo lo... Todo, o sea, a lo mejor tienes que investigar en una biblioteca algo, ¿no? Pues te hace el escáner y te está diciendo dónde está lo alto de una estantería. Pues ya eso, para mí, pues pierde la magia, ¿no? Porque wow. Y luego, encima tiene lo que dice el Javi, que tiene el Senu, que es un águila que tú le das y ya desde arriba te está diciendo dónde están los enemigos, el nivel que tienen, dónde está el objetivo que tú tienes que encontrar. A lo mejor tienes que encontrar a una persona que está secuestrada, ¿no? ¡Qué pereza! Entonces, y aparte, un fallo que tiene para mí muy grande es que cuando te dice hay un objetivo cerca, llama a Senu, como no lo llame, no te quita el cartel. Con lo cual es obligatorio 100%, cosa que si yo no quiero, porque yo quiero yo buscarlo por mi propio pie y por mi propia investigación, no tienes todo el rato un cartel, una pantalla en la parte de abajo diciendo te llama a Senu, y hasta que Senu no va y encuentra el objetivo, no te quita esa pantalla. ¡Wow! ¡Qué cagada más grande, tío! Eso para mí está muy feo. O sea, déjalo a la elección del jugador. Si quieres llamar a Senu, lo llama, y si no, pues no lo llames, pero no te obliga, ¿no? Entre comillas, porque no te quita ese cartelito y es muy incómodo jugar con eso ahí, ¿no? Y luego, pues eso es la parte negativa. Y luego la parte positiva, porque sobre todo los gráficos, ¿no? Gráficamente de lo mejorcito que he visto yo en PlayStation, ¿eh? O sea, es que lo que es el diseño de arte con el antiguo Egipto, en la época donde exactamente está ambientada pues no es lo que nos imaginamos de Egipto ahora, que está todo derrumbado, ¿no? Pues está todo pues, bonito, pintadas las paredes, lo que son los jeroglíficos pintados de colorines, se ven en el suelo los restos de haber hecho ofrendas de las flores, te pueden atacar los diferentes animales, cocodrilos, hipopótamos, por cierto, no es los hipopótamos como ocurren, los hipopótamos, los cocodrilos, las hienas, los buitres, interactúan entre ellos, o sea, como en el Far Cry 4, ¿no? Cuando tú abres una jaula sale corriendo la hiena y le ataca al tío que está allí o se están peleando una hiena. O, por ejemplo, otro detalle también que me ha gustado mucho es si tú matas a un animal y se queda ahí el cadáver, cuando te das la vuelta y al rato viene, están los cuervos y los que son los buitres comiéndoselo, ¿no? Tiene detalles que te quedas flipado, flipado, flipado. Y luego pues, también bucea, tiene su su tesoro escondido debajo del mar, del agua, en fin, tuyo. Bebe un poquillo de Witcher, ¿no? Se nota. Eso me recuerda a Witcher, sí. Los cofres, ¿no? Se nota exactamente los cofres y tal. Pero luego, por ejemplo, tienes que recopilar materiales, pero no te... De repente te sale una pantalla, ya puedes fabricar, pero bueno, ya puedo fabricar, ¿por qué? Porque he cogido un material... Yo qué sé, es que no llega a profundizar en cosas que a lo mismo si hubieran profundizado en esas cosas pues hubiera estado más chulo, ¿no? Y otra cosa que no me gusta también, bueno, lo voy a poner a París, pero es que así, es que la vida sube sola. O sea, a ti te peleas con uno y tal, y te dejan a punto de morir, te esperas escondido en una esquina 3 minutos y se te recupera la vida, con lo cual ya no te obliga a buscar pues cosas para fabricarte un botiquín o para tú curarte, ¿no? Sino que se cura solo. Y otra cosa que dices, coño, pues es que me estoy peleando, me voy de la pelea, me escondo, como además pegado un salto que se sube hasta la punta, que no pueden subir allí, te esperas, te suben la vida, vas para abajo, y ellos siguen con la misma vida, ¿no? Con lo cual... Son facilidades. Bueno, pero mira, para un juego, para disfrutarlo, para una historia principal que está súper interesante, eso sí. Está totalmente doblado y traducido a español con unos doblajes guapísimos. Claro. Está ambientado en una época de Egipto que era un cambio, ¿no? Que hubo en Egipto, ¿no? Muy grande, un cambio de gobierno y un cambio de religión y de todo. Entonces están ahí como un poco a la picailla, ¿no? Los otros, ¿no? Que no quiero spoilear. Y spoilea porque, bueno, por la gente. Estoy escuchando a alguien que no quiera. Claro, perdón. Pero bueno, que está en una época convulsa, ¿no? Que están ahí, hay muchos roces, ¿no? Entre las antiguas tradiciones y las nuevas. Eso, ¿no? Y con otras culturas, ¿no? Que aparecen por allí, ¿no? Entonces, pues ahí están ahí con el roce, unos sí, otros no, tú le ayudas. Tienen muchísimas misiones secundarias muy, muy básicas y otras muchísimas muy, muy complicada y muy larga y a la misma vez asociada a la historia principal, con lo cual me quito el sombrero también. Claro. Y es un juego que si quieres pasar un buen rato, quieres pasártelo muy bien, si te gusta Egipto y si lo encuentras baratito también, os digo, pues mira, cómpratelo, te lo juegas, lo disfrutas y pasa el rato chulo y ya está. Ya está. Yo creo que este juego tampoco ha sido... No ha dicho, hey, aquí estoy, ¿no? Es que visualmente, tío, es lo que yo le pondría. Yo le pondría un 9,8 visualmente, fijaros lo que os digo. Sí, un 9. Sí, ¿sabes? Visualmente no, está muy chulo, sí, verdad. Vi tu gameplay y me quedé flipado de las pirámides de Egipto. Sí, pero luego la recreación y el arte y todo, precioso. Pero luego peca de otras cosas que le quitan, le contrarrestan ahí a la puntuación final de ese juego. Ahí un poquillo, ¿no? Pero bueno, ya os digo que está muy chulo. Yo me encanta, es una pasada. El juego es una pasada, pero tiene sus fallillos. Claro. ¿Vale? Pero que es recomendable. Yo no voy a decir que no. No voy a decir, esto lo jugáis que es un rollo. Más si os gusta lo que es la historia, os va a gustar, ¿vale? Es un juego que yo me lo compraría cuando costara 20 euros. Guay. ¿Vale? Y luego, pues también estoy jugando a Londar, que es totalmente lo contrario de la Assassin's Creed. O sea, Londar te abre el mapa y no, ni siquiera te indica dónde estás. O sea, que tú te tienes que ir ubicando más o menos por, si yo que sé, en el mapa hay aquí un árbol muy grande, pues yo. Ahí está el árbol, luego no tiene brújula, o por lo menos yo no tengo, yo no sé si Juan tú habrás llegado a conocer. No tienes brújula, con lo cual no sabes ni siquiera si vas para el norte o para el sur, que me ha pasado de decir, tengo que ir a un sitio que está pues a 200 metros y he aparecido, no sé si te ha pasado a ti, en la otra punta del mapa. Dices, coño, pero si es que con razón, ahora vuelve. Y luego un juego que no te dice, o sea, no te indica nada. Nada, es totalmente exigente, no te indica nada. No te dice dónde estás en el punto. ¿Qué va? No. Yo me ha gustado mucho. He aprendido con el tiempo a orientarme con el sol y he llegado hasta perdido 4 horas. No, a causa de, como siempre va, yo por lo menos, siempre va al límite porque no puedes cargar mucho al personaje, pero tampoco puedes ir ahí a lo loco porque tienes que llevar siempre madera, en fin. Claro. Ahora te pilla una tormenta de esta de una ventisca y tienes que resguardarte. Otro detalle que me gustó mucho, que lo comentó Juan, y es verdad que lo pone en práctica el juego, y es que como tú vayas a hacer un fuego y haya ventisca, como no te metas en una recachilla en cualquier sitio, no puedes. Claro, que ahora me he dado cuenta que hay troncos que están huecos. Sí. Y te metes ahí a hacer la hoguerilla ahí dentro del tronco. Guapísimo. Mira, el juego es... Ese sí le doy yo un 9,9, fíjate. ¿Y cuántas horas le llevas echado a eso, al Londres? Pues no sé, lo vimos el otro día. ¿Cuántas eran? 20 y algo ya, ¿no? Pues sí, que llevaba bastante, que llevaba bastante, ¿eh? 20 y algo, porque soy muy malo. No ves que me pierdo más que... Tengo que ir a la cabaña de enfrente y me he perdido ya. Porque, bien, claro, me pasó una cosa y es que... Hice un fuego, empecé una ventisca, hice un fuego y me estaba quedando sin madera. Chicos, que me di la vuelta, que andé 4 pasos para coger 2 troncos y cuando me di la vuelta ya no sabía dónde estaba porque de la ventisca no se veía el fuego. Te habías perdido. Pues ya está. Bueno, pues eso es lo que comento, que aparecí buscando la hoguerilla, aparecí en la otra punta del mapa. Deshidratado, muerto de frío, congelado. Te desorienta en el bosque con los árboles. Con la pero nieve, de una forma con... brutal. O sea, es que el juego algunas veces es desesperante porque... Sí. Que dice, hostia, tío, es que no puedo más. Pero bueno, voy avanzando ahí como puedo y me lo estoy pasando pipa. Y aparte, pipa, visualmente es espectacular, tío. Qué cosa más bonita, es un juego. Vamos, yo lo recomiendo a todo el mundo ese juego. Bueno, cuando te desesperas, te pones una mijilla el Assassin's Creed que te está todo guiado y. Exactamente. Es un juego compensa. Un juego mush que te deja los pajarillos, los cuervos, el sol, la aurora al borear. Bueno. No, es lo que tú dices, es muy exigente porque te exige buscarte tú la vida de trucos tuyos, de decir, pues, yo qué sé, lo que tú has dicho, el sol sale por allí y yo creo que por ahí. Y más o menos, porque tú abres un mapa, pero en el mapa no te indica dónde estás. Y más o menos, por lo que tu entorno, te tienes que ir tomando referencias para poder. Y muy bien, muy bien. Y ahora, pues, ya he caído en el mundo medieval y me comprar Kingdom Come también. Yo te proclamo caballero de Kingdom Come. Más bien la callo de esos, ¿no? Porque ahora mismo no, anoche estuve jugando un par de horas o tres y hice, digamos, el prólogo del principio y tal, y muy bien, me gusta, el juego está muy chulo. Y lo he pillado muy bien de precio para PC. Y aparte venía con un DLC de no sé qué, de tesoro. Los tesoros, sí, eso lo tenemos. Y ahora han puesto, en Steam está, por si alguien lo tiene y no lo sabe, hay 2 packs de textura en HD para sonido y para gráfico, ¿vale? Yo el de sonido no lo he puesto, pero el de gráfico, pues, se ve el juego espectacular. ¿De dificultad, José Luis, qué tal? De dificultad Kingdom Come, hombre, media alta, ¿eh? Sí. Para mí. Se asemeja un poco real, ¿verdad? Sí, bueno, en el combate dificultad alta, por lo menos ahora mismo. A mí me cogió uno, me pegó una paliza que me mandó con mi madre para que me cure. Pero luego, aparte de eso, cuando ya pasan más cosas, como tú tengas la osadía de enfrentarte a alguien, te mata. Es difícil. ¿No tiene más elegir dificultad, no? Sí. No tiene. La dificultad es para todo el mundo igual. Eso está bien, me gusta mucho. Es muy realista. Me vi una cosa, me puse. Digo, coño, para grabar, ¿no? Te tienes que beber una cosa, ¿no? El Nacha ese, ¿no? Pero claro, yo no sabía que eso tenía alcohol. Sí, te pones como una moto. Tío, que me di cuenta que veía yo la pantalla diferente. Digo, se ve como más definido todo. Se ve como muy. Y miraba yo el personaje para abajo y estaba tambaleándose. Y ya me di cuenta, me fui al estado del personaje y me di cuenta que ponía que estaba borracho, tío. Sí, pero cuando te lo bebes al principio ve muy bien y el tío está muy espabilado. ¿No? Se ve muy definido. Se ve definido a tope. Digo, coño, que bien se ha mejorado. ¿Esto qué es? Se ve mucho mejor. Pero luego ya poniendo borroso. Luego ya. Y aparte, cuando hablas con la gente, ya no te creen nada. Y, en fin, ya no te. Empieza a pegar unos tambaleazos para un lado, para otro. Y vamos, sí. le falta la peste a vino para echar que le echara por el micrófono el tío, pero vamos. Sí, tío, sí. Pero muy bien. Kingdom Come. Pienso que es un juego como lo que estáis diciendo vosotros. Yo hasta que no lo he probado, no me he dado cuenta de que lo chulo que está, pero la verdad es que a mí me gusta, me ha gustado. Y bueno, he caído, ya está. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Plebeyo! Ya iré dando la tabarra con... Javi, este es un plebeyo, nosotros somos ya casi... Yo soy ahora mismo ya... Lord. Si voy con la ropa rota, con la cara ensangrentada, con una flecha clavada en una pierna. ¡Qué arte! Me ha hecho polvo. Voy ahora mismo que vamos... Obvio. Pero bueno, ya iremos... Eso me gusta de ese juego, ¿no? La progresión es muy, muy... muy chula, ¿no? Porque de ahí, ¿cómo va? Yo he visto ya vídeos de gente que va con su armadura, su espada, su caballo. Es totalmente un caballero. Y eso es a base de currártelo. Sí, claro. Que te lo regalan. No te regalan nada, ¿eh? Entonces, me ha gustado. ¿Qué camino estás cogiendo tú? Pues yo había cogido... ¿Pícaro o...? Al principio, caballero. Yo lo jugué. Quería ser muy carismático y quería ser muy... ¿sabes? Convencer a la gente y muy dialogante, pero en esta segunda he querido ser un poquillo más guerrero, no sé. Pícaro, ¿no? Le he dado más a la fuerza. Vale. Que lo mismo me estoy equivocando, ¿eh? Pero, no, hay otra manera diferente de jugar. Yo, un poco. Claro, yo elegí diplomacia. Yo al principio iba diplomático, así y tal, pero, por ejemplo, me decía la madre, ¿y por qué te levantas tú? Pues porque me da la gana. Que es lo más normal del mundo. ¿Qué quiero? ¿Qué pasa? Pues como te coge tu padre, te va a enterar. Me da igual. Todo guantazo, bla, bla. Está el niño un poquillo rebelde. Pero sí he querido, por ejemplo, cuando habla al principio con el primer personaje, que tienes la opción de ser un poquillo más transigente, ¿no? Y tal, y no sé qué. Y hay otra que dice, pues me da esto o te pego dos. Pues al final yo elegí, digamos, por las bravas, ¿no? Por cambiar, ¿no? Porque siempre es verdad que intento, por lo menos en los juegos. Empieza a ser uno, ser bueno, ¿no? Es muy bueno y tal. Pero en este juego he querido cambiar. Y decir, pues ahora voy a ser desde el primer momento un rudo y hacerlo todo por la brava. Vamos a ver qué tal sale. Ahora está saliendo más porque me están poniendo fino por todos lados. Pero bueno, yo soy muy chulo. La chulería a tope. Y ya está. Y eso, a esos tres y me falta tiempo. Pero bueno, disfrutándolo. Porque esa otra cosa que iba a decir, el Assassin's Creed es inmenso, ¿eh? Yo ayer digo, bueno, parece que tengo ya el mapa desbloqueado, pero había... una opción que ponía ver mapa Atlas y le di y madre de mi vida, eso no era el mapa es cuatro veces lo que yo tengo desbloqueado. Sí, el mapa es gigantesco, yo lo he visto también, es gigantesco, demasiado grande, es muy grande. Así que bueno, poco a poco ahí vamos. ¿Y tú, Juan? Pues yo estoy jugando de Soleil, que es un juego que me ha sorprendido mucho, me ha encantado. Estoy jugando el Warhammer Vermintide 2, que la tengo también, MMO. Qué guay. Me ha gustado mucho, porque el universo Warhammer yo he leído, he visto, pero no había jugado mucho y también está en ese universo. Y muy bonito visualmente, una pasada, y en jugabilidad una pasada, y con amigos es una pasada. Y los escenarios, en fin, me ha sorprendido mucho. No creía yo que me iba a gustar tanto un MMO. Y este me ha gustado mucho. Estoy jugando el Londar, que, como ha dicho José Luis, es bocate y cardinales. El Kingdom Come, el Seven Days, ¡socorro! ¡Ayúdenme, estoy enfermo! Además, Seven Days en PC y Seven Days en consola. Y en consola, bueno, enfermo. ¿Cómo en PC y en consola? ¿Estás jugando en las plataformas? Sí, estoy jugando multiplataformas, sí. Eso no lo sabía yo, tío. Porque no lo saca para el móvil. Yo no sé, yo que... Hombre, tiene una comunidad y tú tienes tu comunidad que te acompaña en consola y de toda la vida, y luego te hiciste claro. Con el PC y no puedes abandonar. Ahora, como tengo el PC, pues ya lo de la consola, pues no. Tú eres una persona que... Tú eres un youtuber o como lo quieras llamar, que participas con la gente que hay. Claro, que ellos no juegan con nadie, pero tú sí. Tú... Yo descubrí el Seven Day hace ya mucho tiempo, 2014 creo que era. Y bueno, le seguí la pista hasta que lo jugué una vez, un alfa, creo que era la 5.1, la 6.1, no recuerdo exactamente. Y que eso era injugable, pero yo veía el potencial. Y por fin lo caté en la PlayStation 4 hace ya, este va a ser dos veranos, ahora en junio, y es que me gusta. Para mí es que son diferentes, incluso haciendo hermano menor, que es el 7 Day, que la comunidad está muy quemadilla de PlayStation 4, y es verdad. Claro, porque no... Y discriminado, incluso podía decir, que podíamos hacer un alegato contra esta gente, pero está muy guapo este juego. Yo no sé lo que es una comunión con ese juego. Y como dice José Luis, estoy jugando con un montón de amigos, me lo paso bomba. Por cierto, enhorabuena. ¿Cómo? Hombre, enhorabuena por los 1000 suscriptores de tu canal. Me estoy poniendo colorado. Enhorabuena, porque además ya no son 1000, ya son 1100 y pico, ¿no? Muchas gracias. Sí. Espérate, que te tengo aquí. A ver, vieron, Juan, tienes. A ver. Ay, me parece que ponía en directo. Digo, Juan, ¿cómo puedes estar? Tengo un bot. Ya no era choche, era choche. Tienes 1,1. 1,1, o sea, 1100. Claro, el pico no te lo dice, pero. Sí, sí. Bueno. A ver, vídeos. Sí. Pero estoy pasando bomba. Y todo, pues empezó con el 7 Day, jugando, descubrí en la plataforma de YouTube y descubrí lo que es jugar multijugador y con amigos, y bueno, es una pasada. Jugar sola es una pasada y jugar con amigas es otra pasada, en fin. Qué guay. Pues, hombre, hiciste un vídeo de los mil suscriptores, que no lo haya visto, desde aquí recomendarlo, que es un vídeo que te enseña a Ibero Juan, como persona, ¿no? Y que ahí es donde está la base, porque Juan juega muy bien. Juan, para mí, es un maestro y juega, ¡buah! Juega, es un máquina, tío, porque vamos, es que yo sé que ya en los videojuegos en un futuro podrá modo normal, fácil, difícil y modo Ibero. Y modo Ibero. modo Malandrín. Pero el valor real del canal de Juan, aparte de que juegue muy bien, muy bien, muy bien, es él. Evidentemente, el centro de su canal es él y él es la persona. Y entonces, en ese vídeo conmemorativo de 1000 suscriptores, pues ahí él se muestra mucho como él, como persona, aparte de como jugador. Y para quitarse el sombrero, Juan, tío, si es que eres un tío genial. Y Javi, tú también, ¿no? Pero estamos hablando ahora del tema este de Juan, claro. De Juan y Juan... O eso, que merece la pena como jugador y como persona mucho más. O sea, que enhorabuena, tío. Enhorabuena, de verdad, gracias, compañero, tío. Si es que... Besitos, quiero. Ahora vamos a por los 2000, ¿eh? Qué bien, me habéis puesto... Me han salido dos coloretes. Ahora vamos a por los 2000 suscriptores ya, tío. Sí, ya está casi. De aquí Ana ya lo tiene. Y bueno. Se corre la voz y lo bueno, pues eso, se corre la voz. Yo estoy muy contento porque... Conocí una gente súper maja, unas personas maravillosas y unos corazones súper grandes. Y bueno, un besito para todos, tío. Quiero, es que soy geniales. Qué guay. Es la verdad, es lo que siento, la verdad. Por cierto, ahora que estamos hablando de tu canal ya, y aprovecho, también estás emitiendo ahora por una plataforma nueva, ¿no? Sí, porque yo Twitch me había llamado mucho la atención y de aquí le doy las gracias al Master Choche, que hizo un tutorial de cómo retransmitir doble, que a ver, que está muy bien, pero yo me pongo la tablet, me pongo el móvil y tengo la pantalla. Me faltan un par de ojos más, pero bueno, me lo paso bomba. Estamos muy bien. Y la verdad es que yo cuando está en directo ya directamente me voy a Twitch, porque yo no, sí. Yo lo veo mejor. Sí, parece que se ve visualmente mejor, ¿verdad, Javi? Se ve, vamos, ya te lo he dicho muchas veces, se ve genial, vamos, como si tuviera la pantalla, porque en YouTube muchas veces se ve como pixelado y tal, pero la otra es como si tuviera la pantalla tuya en directa enchufada en mi monitor. Es brutal. El Twitch, digamos que una plataforma más enfocada al mundo game, de los games, sí, de los sí, jugadores. Claro, totalmente. Yo lo percibo así, ¿no? Está especializado en sí. Juegos, claro. Una comunidad parece que es menos tóxica, aunque yo gracias a Dios tengo la fortuna de rodearme de conocer a mogollón de personas maravillosas, pero que lo hay, la toxicidad hay en todos lados, pero me ha gustado Twitch y bueno, y YouTube también, estoy muy contento. Sí. Y nada, y ahí seguimos. Qué guay. Muy bien, estupendo, Juan. Muy bien, pues. Gracias. ¡Arigato! ¡Ay! Te lo mereces, compañero, te mereces eso y más. Claro que sí, hombre. digo, por supuesto. Pues nada, ya hemos terminado, ¿no? Ya hemos terminado, ¿no? Terminado todo de. Ya le hemos sacado los colores a Juan, venga, ya. Sí, ya. Qué arte. Pues nos vamos a ir con las recomendaciones a ver qué hay por ahí y ya vamos terminando. Así que, ¿qué hay? ¿Qué tenemos? Venga, yo empiezo que tengo una solo. Bueno, tenemos una cada uno, ¿no? En realidad. Sí. Uh-huh. Yo tengo una serie, ¿eh? Ah, vale. Yo tengo una página, os voy a recomendar una página web, ¿vale? Que la he descubierto hace poco. Toma nota. Hace poco y me ha gustado mucho esto. Si eres muy aficionado a la lectura, ¿vale? O lees bastante o lo que sea, o quieres descubrir libros nuevos, es una página que se llama Goodreads, ¿vale? Buena lectura en inglés. Pasa que está, me parece que está en inglés solo, pero bueno, que es facilillo. Te das de alta y pues puedes añadiendo, pues si tienes el libro que te estás leyendo, pues lo añades, lo buscas y pones añadir a mi lista, ¿vale? Sí. Y pues tienes una pestañilla de mil libros y tú vas añadiendo los libros que tienes y si te lo has leído o no te lo has leído. Si te lo has leído, le puedes poner una valoración de 1 a 5 estrellas y le puedes poner un comentario, ¿vale? Uh-huh. Y entonces pues está muy guay porque la gente pone libros de... Porque se ha leído un libro de... Este me ha gustado mucho, 5 estrellas, le pone su comentario y luego a ti puede... Si, en tus preferencias te dice qué libros te gustan, pues me gustan de ciencia ficción, de históricos, de biografía, ¿no? Por ejemplo, y pues te salen libros relacionados con biografías que están bien valorados, es como una herramienta muy chula para descubrir libros. ¿Y lo, online lo lees? No, tú lees tus libros. Te lo puedes descargar. Tú lees los libros que tú tengas en tu casa tuyo. Esto es una base de datos. Vale, perdona, es que estaba yo confundido. Vale, No, a lo mejor que no lo he explicado bien. Es decir, que no te los lees ahí directamente, sino que te los lees tú en tu casa y tú dices, vale. Me estoy, por ejemplo, yo me estoy leyendo ahora Isaac Asimov, La arena estelar, ¿no? La arena, vale. En la arena estelar. Vale, yo que soy muy torpe. Es una página web para tener tú tu referencia. Recomendar libros, vale. Para recomendar y para tener la referencia de los libros que tú has leído, lo que te estás leyendo y los que te quieres leer, ¿vale? De los que tú tengas en tu casa. Tiene una aplicación muy guay para el móvil que si tú tienes el libro en tu casa, le escaneas el código ISBN. Ajá. De eso que tienen todo el código de barras, sí, sí, que sí. Tienen todos los libros y ya directamente se te añade a tu lista el libro que tú tengas, ¿vale? Y está guay. Es como para tener una base de datos de lo que te has leído, cuándo te la has leído, cuánto has tardado en leértelo. También está guay. Y la valoración. Claro. Y compartirlo con los demás, ¿no? Porque ahora tú dices, me voy a crear el libro de Isaac Asimov. Exactamente. En la arena estelar. ¿No estará chulo? ¿Será pesado? ¿No será pesado? Claro, yo le pincho al libro y pues te vienen muchas valoraciones de mucha gente que se la ha leído y tú cuando te lo empiezas a leer le dices, lo estoy empezando a leer, ¿vale? Y cuando lo acabas de leer, pues le dices, lo he terminado. Pues también ves cuánto tiempo has tardado en leértelo y luego ya dejas tu valoración. Y te salen, pues, de ese libro, libro relacionado. Es decir, si te gusta la lectura, pues es una pasada. Vale, porque es muy interesante, ¿sí? Ahí hay un mogollón de... Lo que pasa es que hay también mucha gente en español y eso. Si hacéis la cuenta, Javier Melgar, me añadí ahí para que yo tenga ahí a ver lo que os leéis. Y ya. Ole. Una iniciativa muy chula, porque es cierto que en el mundo de los videojuegos, de las películas, de la cine, de la música, sí es verdad que te puedes consultar con mucha gente, ¿no? Porque, yo qué sé, películas comerciales, claro. Música y tal, pues sí, pero un libro en concreto que no sabe, ¿a quién le pregunto? ¿Estará chulo o no estará chulo? Las críticas y tal, pues mira, ahí tienes... Son información como a pie de calle, ¿no? Que no es la que tiene la página de la tienda o la portada del libro. Interesante, sí. Claro. A mí como siempre, un máquina. A mí como siempre aportando cosas, novedad y originalidad. A mí me gusta mucho porque así tengo un control de los libros que me leo. ¿Sabes lo que te digo? O sea, en el año 2016 me he leído tantos libros. Hay, por ejemplo, hay un objetivo de lectura de, por ejemplo, en 2018 tú te pones, en el 2018 me quiero leer 10 libros. ¿Vale? Y es como, has completado 3 de 10, 4 de 10, entonces pues como una meta que tú te pones, ¿no? Y es como un poco una red social de la gente que lee. Muy interesante. Está muy guay. Muy original. Así que dale caña a la lectura, que no hay que perder la costumbre de leer. La costumbre. Perfecto, sí. Además que también hay que quitarse un poco de tanta pantalla, que parece que no, pero se nota mucho que te quema la vista, tío. Pues yo por lo menos, aparte de la edad, ¿no? Pues también noto mucho de que en el trabajo estoy todo el día con el ordenador. Termino el ordenador, cojo el móvil. Cuando termino con el móvil me siento a jugar. Luego me pongo a cenar y tienes la tele. Y al final, pues estás todo el día delante de una pantalla. Y quieras que en un libro, pues te da esa paz y en los ojos y en la vista y en el cerebro y en todo. Hábitos saludables. Muy bien, chapo. ¿Y tú, Juan, qué nos traes, tío? Pues yo, tío, había oído y había leído una serie que se llama De Terror, El Terror. Uh-huh. Y me ha encantado porque artísticamente está muy conseguida, los diálogos son muy buenos. Digamos que la ambientación es brutal, está basado en hechos reales de una expedición británica. Ya sabes que los británicos siempre, pues, muy comedidos, muy caballerosos, y bueno, todo eso lo logran enfocar en la serie, ¿vale? Esa camaradería, ese respeto hacia los superiores, bueno, muy bien ambientada. Una muy buena fotografía y bueno, un hecho verídico, está basado en hechos reales. Una expedición británica quería buscar un paso en el Ártico y mandaron las dos fragatas más modernas que había en aquel tiempo, que eran rompehielos, y bueno, pues se perdieron 200 y pico de hombres. Bueno, no quiero destripar mucho, hay una especie de algo. Y bueno, pues trata sobre eso, ¿no? Hay otra expedición posterior que es de lo que da comienzo a la serie. Y bueno, a lo primero es verdad que te tienes que tomar empaque con la serie, tienes que ir conociendo a los personajes, ¿no? Protagonistas, a los personajes, claro. Y bueno, pues a mí me está encantando. Él ha producido Ridley Scott. Anda. Gladiator, Alien. Bueno, a mí me ha encantado, ¿no? Me ha encantado porque tiene unos diálogos increíbles y unas actuaciones muy muy buena, una serie con mucho empaque, que tampoco, también quiero decir que no le puede gustar a todo el mundo, ¿vale? ¿Vale? O te gusta o no te gusta, pero a mí me ha encantado, pero que no tiene de terror, sino que es una historia así. Lo dejo ahí. Vale, okay, si no te lo destripo. Vale. Hombre, además, por algo será. Es que da la casualidad que uno de los barcos se llama De Terror, El Terror. Ah, y aparte de eso, no todo es agua. Claro, está muy bien. Me ha encantado muchísimo. Qué interesante. Sí, habrá que tenerla en. ¿Dónde la estás viendo? ¿En Movistar o algo así? En Movistar, en la AMC, ¿no? Se llama la cadena. Sí. Sí, pero que tú la ves en Movistar Plus. Sí, ¿no? Yo la veo en Movistar. Sí. Vale, que yo lo tengo también, la veré ahí. A mí me ha gustado muchísimo. Estupendo. Me ha gustado muchísimo. 800 y algo. Claro, para cortar el viaje, digamos, por el norte, querían buscar un paso navegable y bueno, esta gente hicieron una expedición, pero con una flota muy bien equipada, muy moderna y gente madurada en combate, tipo de riesgo, en fin. Que iban preparados, preparados. Sabía lo que iban, vamos, y lo que se iban a encontrar. Me están dando ganas de verla, tío. Pues la veremos. Sí, yo todo lo que me recomienda Juan lo veo. Pero que le tienes que dar su tiempo, ¿vale? Que sí, que al principio sí. Cuesta, es durilla, ¿no? Está bien, sí, está bien. Me pasó bien. También con Black Sails, que es otra buena serie de pirata. Ah, esa no la he visto, tío, mira que también muy guapa, de Star, de la serie Star, la que hicieron Espartaco. A mí me ha gustado también mucho Black Sails, pero tiene mucho diálogo, es decir, claro, es que te tienes que meter, te tiene que trasladar al siglo XVI en un lado y al siglo XVIII en otro, en fin, y es normal que te tenga que meter. Muy bien. Vale. Ahí lo dejo. Y tú, José, ¿qué nos recomiendas? Pues yo te hago una sola recomendación, una serie, bueno, también, del Movistar Plus, y es una serie que me partí de risa por cambiar un poquillo de tercio, ¿no? Una cosa cómica, de nuestro amigo Berto. Ah. Berto Romero. Vale, que a mí este chaval al principio no me caía nada bien, no sé. A mí sí me cae bien. Hasta que no los conoces no te das cuenta, claro, de nada, ¿sabes? Por... Y es verdad que es un crack, tío, un crack, tiene mucha gracia. Tanto en la serie esta como luego fuera, ¿no? El programa este que hace con el Buenafuente y sus historias, ¿no? Y los monólogos. Y nada, esta serie se llama Mira lo que ha hecho y cuenta la historia de una parejilla, bueno, pues que tiene su primer hijo, ¿no? Y cuenta por la adaptación, no tanto de la pareja, porque ella más o menos, pero sobre todo él, tío, que al final no deja de ser un niño grande también. Y de situaciones que la hemos vivido todo, ¿no? Lo mejor. De situaciones, pues bueno, que te partes de risa, porque es para sentarse delante de la tele y partirse de risa con situaciones gamberras, situaciones de reales, porque en realidad te pones a pensar, coño, ¿qué es que lo que estás diciendo es verdad? Es que es verdad. O sea que la recomiendo para pasar un rato agradable y partirse de risa. Y nada, en Movistar Plus está también. Está la primera temporada porque... completa, ¿vale? Está para verla. La voy a ver porque recomiendo. Comer vuestras parejas, os lo pasáis súper bien, os reís mucho. Y sobre todo los que tienen hijos, pues, también así, porque se pueden ver reflejados, ¿no? Claro. En la historia, la verdad es que está chula. No la he visto entera, pero tiene mucha gracia, está muy, muy graciosa. Pues yo lo voy a ver porque me recomendaste Vergüenza y bueno, flipé. Pues más o menos, por sí, ahí va, ¿eh? Por ahí va. Simpática, pues, dime. Por ahí va. Yo solo he visto de Vergüenza, solo vi el primer capítulo, luego ya digo, no me enganchó, digo, uy. Vale, claro. Está guay. Bueno, la tengo pendiente. A ver si. Si la pues... Es que da vergüenza verla. Es que da mucha cosica, tío. Claro, pues es el tema, que da vergüenza verla. Mi niño que tiene 10 años, que hombre, es un niño todavía. Da vergüenza. Son situaciones adultas, ¿no? Porque al final, claro, no deja de ser una vergüenza ajena. Un niño pequeño no tiene vergüenza ajena, porque no tiene. Pero me refiero que la ve mi niño y mi niño se tapaba los ojos, pero es que mi mujer ya directamente es que no quería ni verla. De verdad está pasando esto y ahí diciendo... Es que ha entrado el calcetín por la puerta, por la ventana del baño. Y dice, pero si no hay ventana en el baño. ¿Cómo que no hay eso? Hostia, la quería. Yo digo, madre mía, la madre que... Y ese es el primer capítulo, no me quiero imaginar el último. Pues imagínate, ¿no? Lo que puede liar. Por no dar su brazo a torcer. En fin. Pues nada, yo creo que esa es la única recomendación. Tengo más, pero más adelante. La próxima, ¿no? Sí. Vale. Claro. ¿Vale? Venga. Pues nada, yo creo que hasta aquí hemos llegado, ¿no? Ha sido un ratico muy agradable, muy, muy ameno, ¿no? Como siempre, muy agustico, de familia. Y como siempre, agradecer a todo el mundo que nos escucha, que se interesa un poquillo en nosotros, que comente, por favor, que tiene todas las vías abiertas. Tenemos nuestro canal de Telegram, tenemos el Twitter, tenemos los comentarios de iVoox, los comentarios de iTunes, y también tenemos pues el Twitter de Juan, por ejemplo, que es arroba iberojuan, el Twitter de Javi, que es arroba animatech, ¿vale? El Twitter mío, que es arroba oseleton, el canal de YouTube de iberojuan, pues lo buscáis por iberojuan en YouTube, el canal de Javi es Animatech. Había fusión, ¿no? Pues Animatech. Sí, estoy en la fusión. Estamos en ella. Desde aquí os quería recomendar ese canal encarecidamente, igual que el de Juan, pero bueno, el de Javi tiene una peculiaridad y es que ha fusionado varias cosas ahí. Bueno, y no os cuento, que entréis, que lo veáis y que lo veáis y que disfrutéis, porque eso es para disfrutar. Y bueno, y el mío, que yo me dio últimamente por subir. Bien, ahí. Ahí. Ha subido Alien y un canelazo. Subí, como dice Juan, el gameplay entero de Alien Isolation en difícil. Se me costó la vida, pero bueno, ahí estamos. Ya está terminado y finalizado. Y bueno, si queréis pasaros, pues por ahí está también. ¿Vale? Perfecto. La página web del podcast, que es www.dientesdesierra.com. Y yo creo que ya está, ¿no? Sí, ahí en la página web de Dientes de Sierra tenéis también un enlace al canal de Telegram, por si os queréis añadir, y ya está. Y al canal, bueno, hay enlace ahí de todo, así que ahí también tenéis un poco de vía de contacto, ahí también están, ¿vale? Que tenemos mucha gente apoyando, que muchísimas gracias, tío, que sois brutales. Muchos oyentes que están ahí dándonos su apoyo y nada, tío, y a los antiguos, a los nuevos y a los futuros, pues un pedazo de abrazo y muchísimas gracias, tío, que sois genial, en serio. De verdad, ¿eh? El canal de Telegram todos los días un placer visitarlo, ¿eh? Porque ya hablan de todo y la verdad es que está muy bien. Así que os animamos a que si echas el podcast y te quieres chatear con nosotros y conocernos un poquillo más y la comunidad, por ahí estaremos en el Telegram, vamos, que es un... O si no, directamente, si quieres decirnos algo, pues en Twitter nos manda un mensajillo y ya está. Ya bueno, está. Pues un abrazo, ¿no, José Luis? Un abrazo, Javi. Un abrazo enorme. Un abrazo, compañero. ¿Posdata? Posdata. Venga, posdata. Venga, la posdata. Que no me voy, que la última me fui. Hostia, la posdata última fue horrible. Y yo digo, vale, hemos terminado, venga, que me voy a cenar, que tengo mucha hambre. Y me fui. Cuando luego lo escuché, digo, pero bueno, ¿y esto dónde estaba yo? Tenía más hambre que un perro chico. Qué bueno. Vamos a cortar, que me voy a... Bueno, que la postdata que yo quería decir era que el próximo capítulo, capítulo 9, ¿no? ¿Me equivoco? ¿9? Sí, 9. 9. Hacemos ya un año, señores, un año. Wow. Emitiendo podcast ya. Increíble, ¿eh? Un año. Pasar tiempo. Está muy bien. Dicen que cuando pasa el tiempo y te lo estás pasando bien, está a gusto, pasa muy rápido, ¿no? Sí. Así que a mí se me ha pasado muy rápido. Con eso lo digo. Totalmente. Bueno, y que perdone que vamos a intentar ser más puntuales o más ácidos, ¿no? siempre decimos eso todo al final de los capítulos. Sí, lo decimos, ¿verdad? Estaremos. Sí, pero estaría guay eso, porque grabas cada 15 Espérate. Días o un poquillo más de asiduidad. Espérate, que se ha colado por aquí un japonés. ¡Hola, Shumi! ¡Nasai! ¡Kombo wa! ¡Arigato domo! ¡Ay! Compañeros, hasta el próximo podcast, ¿vale? Un besazo, guapo. Un abrazo. Un beso. Adiós. ¡Hala! Venga, me voy. Sí. No, esta vez no me pilláis, ¿eh? Que te cuento. Estábamos ahí esperando, Javi y yo. Estábamos ahí diciendo tú, a ver si se va corriendo. A ver.